Hola, soy Andrea Cisterna, vocera del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco. Les quiero enviar un cariñoso saludo a la Radio Villa Francia, que siempre está al pie del cañón, entregando información para todas las comunidades y para todo Chile. Información real, información que viene desde los conflictos, desde las coyunturas, y que sigan así. Se agradece el trabajo y la labor que están cumpliendo dentro de nuestra sociedad, ya que hoy en día se oculta mucha información que el Estado quiere ocultar, y ellos están ahí para informar, información verídica, real, desde las coyunturas, desde los territorios, para los pueblos y por los pueblos. Un cariñoso saludo y siga adelante. Tengo fuerza, Radio Villa Francia. Trujarte, romperte, morderte, odiarte. Llévale aquí a mi guarida. Jurao que el mundo aquí es pura vida. Pero si tú atentas en contra de mi vida, quizá una bomba suicida haga el trabajo. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Y ya arrancamos en este matinal de día, martes 22 de septiembre. Iniciamos ya las transmisiones acá en el 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Tú descargas esta aplicación y puedes tenerla en tu celular, smartphone, incluso Apple también soporta esta aplicación de TuneIn, o meterte al desktop o al escritorio de TuneIn. Buscas Radio Villa Francia, los puedes dejar incluso guardado en tu celular para mayor comodidad. Y también recuerda de que este programa se repite todos los días a las 6 de la tarde y también a las 2 de la mañana, en distintos horarios para distintas latitudes también, que nos escuchan de distintos puntos del planeta, y le mandamos un saludo a todos y todas quienes ya comienzan a conectarse a este matinal de Radio Villa Francia. Hoy día estaremos revisando varias cosas. Yo sé que muchos probablemente han dormido bastante poco. Qué bueno que sepan lo que se siente eso. Y han habido hartas réplicas de lo que ha sido el terremoto del 16 de septiembre, hubo 8.4. Y bueno, vamos a estar hablando un poco también de aquello de tener cierta preparación, de tener cierta calma, de cómo se maneja en el tema de la emergencia, parte también de lo que estaremos conversando el día de hoy. Aparece ya la discusión, la semana pasada recordemos que fueron fiestas patrias, y también estuvo lo del terremoto, y se habló muy poco de lo que tenía que ver con la crítica bastante dura que hizo la Corte Suprema a la agenda corta antidelincuencia del gobierno. Vamos a estar revisando aquello más en detalle y en profundidad. Ayer quedamos pendiente también con hablar de Syriza y lo que pasó en Grecia en la última elección este fin de semana, porque bueno, pasaron varias cosas ayer, tuvimos unos pequeños cambios en la pauta, eso ha ayudado también por el queridísimo senador Jorge Pizarro de la Democracia Cristiana, que han recibido una cantidad de amor y buena onda de energía. Él se encuentra como embajador deportivo de Chile en el Mundial de Rugby, acompañando a la selección chilena de rugby. Ah, me dicen que no tenemos selección chilena de rugby en el Mundial. Pero bueno, apoyando a alguno, anda a saber por qué. Pero han habido bastantes críticas e inclusive fue tanto el nivel de críticas que Ignacio Walker sacó su Twitter, ahí su BlackBerry vieja, así, pa, y tuiteó. Y dijo que vuelva. Anda a saber a quién se refería Ignacio Walker, y eso generó otra especulación, un mensaje muy críptico, muy demócrata cristiano, ni chiste ni limonada, nadie sabe a quién se refería, nunca fue directo, pero parte de lo que ayer ocurrió con estas reacciones, y que también tiene que ver un poco con lo que ocurrió durante este programa, donde fue el propio senador quien confirmó en vivo que está viendo el Mundial de Rugby. ¿Necesitan algo? Nos dijo. Yo casi le digo, sí, es un par de cosas que me traigas de Londres, pero cuidado en la aduana. Vamos a estar conversando y para ello nos acompañan el día de hoy Carmen Gloria y Joaquín. ¿Cómo están hoy día? Estamos bastante bien, bastante animados. ¿Acá en el refugio? En el refugio. Los tres. Sí, debo decir que con tantos gatos en el techo tampoco uno siente tanto temblor. Sí, se confunde. Tiene ese beneficio, decir, son gatos o son temblores, pero... Bueno, obviamente hay que estar medios preparados. Se viene una réplica más grande por la ley de las réplicas. Se supone que la ley de las réplicas dice que por lo menos la réplica más grande debería ser de un grado menos que el evento principal. Por lo tanto, debería haber uno 7.4 en algún momento o algo aproximadamente así. Así que igual hay que estar preparado, hay que acostumbrarse un poquito. Probablemente el sueño no va a ser muy agradable en estos meses. Principalmente para la gente del norte, obviamente acá sentimos, yo creo que el 10% de lo que sienten el allá, pero hay que estar obviamente preparado y por supuesto quienes están en la costa también, en la medida que estén tirando también alerta o que esté la preocupación, también va a haber bastante intranquilidad en estos meses, así que le mandamos por supuesto a todos ellos un cariñoso saludo, a los que están en Los Vilos, Tongoy, en la zona de Illapel le mandamos un caluroso abrazo también para que sigan ahí aguantando lo que es también un bastante mal momento. Pero bueno, así tenemos este país. Si vivimos en Chile, si sabemos cómo se pone el tema nomás. Sí que mandamos saludos, por supuesto, también a todos los que nos escuchan afuera de Chile en las repeticiones del matinal de Radio Villa Francia, que son a las 6 y a las 2 de la mañana. También le mandamos un caluroso saludo. Y por supuesto deseándole a todos y a todas un excelente día este martes ya 22 de septiembre. Incluso a quienes hacen sacrificios como por ejemplo Víctor Sánchez, que nos dice: saludos compa, me duermo durante la tarde para escucharlo en vivo. Realizan un gran trabajo informativo. Saludos allá a Australia. Muy bien ahí, saludos. Ay, canguritos, ¿sí? Sí, hola, buenos días. Aquí estamos en un nuevo matinal. Bienvenidos a todos. A los que nos escuchan y se conectan a través de las distintas plataformas. Y sí, y aunque todos dicen que deberíamos estar un poquito acostumbrados a tanto movimiento, fíjate que a mí me da mucha lata ver mucha gente que todavía no tiene como mucho pánico al tema. Y de verdad que trato de entender las sensaciones que tienen, pero bueno. Sí, pues, y aquí estamos llenos de movimientos, de temblores, y como dice Joaquín, nada comparado a lo que nosotros sentimos acá con lo que está pasando en el norte, especialmente en la zona donde hubo el epicentro. Y nada, porque yo la verdad que, a diferencia de los chiquillos que piensan que efectivamente se viene otro más fuerte, yo creo que es muy bueno que tiemble muchísimo para que se descargue un poquito la tierra. Pero no sé si vendrá otro más fuerte, a lo mejor sí, no tengo idea. Yo te digo que otro, yo digo que la réplica, por lo general, siempre va a haber una de un grado menor. Eso es como por lo general la regla, así casi de los terremotos, es que la réplica, por lo general, la más grande de las réplicas, es de un grado menos que el evento principal, que fue el 8.4. Sí. Entonces debería haber una un poquito más fuerte probablemente alguno de estos días. Eso pues así como una de las reglas de la simbología. Claro, pero en realidad no hay reglas que todas se cumplan. De hecho, el mundo de los temblores es un mundo demasiado especulativo, así. Hay veces que no se cumple ninguna regla, hay veces que hay un terremoto más grande que el original, como fue el caso de Valdivia. Y a veces se equivocan y no lo programan bien. Claro. Entonces, en realidad, es un mundo así de muchas posibilidades, porque en realidad la cuestión, podríamos decir, el asunto no ha sido tan bien estudiado, o por lo menos no tenemos todos los medios para saber. Bueno, ni para predecir, obviamente, no les crean a todos los tipos, y eso también es súper importante decirlo, porque en este momento aparecen todos los charlatanes diciéndote que te pueden predecir un terremoto, un temblor, y en realidad eso no ocurre. Yo solo espero que ustedes se preparen y que preparen a su familia y que se organicen bien, porque el terremoto o el posible de temblor que venga, que también va a ser fuerte, puede venir en cualquier horario. Entonces, organícense ustedes, tengan a la mano lo típico, ¿cachai? Que es agüita, porque por lo general se corta el agua, una linterna, porque por lo general se corta la luz, pero organícense con los niños, con la familia. Yo espero que ojalá todo sea un movimiento fuerte donde estén todos juntos, porque la verdad que es desesperante cuando tú estás en la pega, tu hijo en el colegio y el otro en el jardín, ponte tú. Esa cuestión es caótica. Pero yo espero que estén todos reunidos cuando sucedan estas cosas y nada, pues organizarse nomás. Claro, y tener la cultura telúrica, sí, para darse cuenta de que, por ejemplo, uno tiene que tener de tal forma la pieza despejada, no cosas en el techo, no sé, que te cuelguen. En la repisa, algo que se pueda caer peligroso, de vidrio, claro, por ejemplo. Exactamente, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas por lo menos en esta época, si bien. O sea, están recomendando vivir en la calle ustedes, básicamente. No, no. La cosa es no tener... Un homeless. Claro, no, la otra vez me explicaban a alguien que tenía como el televisor a la altura de la cabeza, entonces si te cae el televisor en la cabeza, no sé, pues cosas así, obviamente no hay que hacerlas. Yo no tengo tele. O por lo menos aseguren las cosas, eso. Sí, pues, y obviamente tener la salida despejada también es siempre bueno. Sí, pues, y tener una linternita a mano, eso es, con pila, sí, obvio. Sí. Igual y una botellita de agua, por si acaso, nada más. Y lo demás, mantener la calma y calmar a su familia y a sus vecinos, porque la verdad que de repente se forman estas histerias, por ejemplo, y se hacen, se empiezan a contagiar unos con otros, po, y ahí empieza a quedar la escoba. Y cuando vean lugares seguros, por ejemplo, los edificios acá de 5 de abril, para mí han resistido una cachada de terremoto, temblores fuertes, y son... Que por lo mismo no me pondría abajo. Y yo, no, yo prefiero... Ahora sí. Yo prefiero quedarme ahí que salir afuera. Porque la verdad que para mí es más bueno, seguro eso, estar eso de salir afuera, porque no va a salir para adentro. Obvio. Vale. Hay que tener ojo igual, hay que revisar, hay que conocer los lugares el donde entorno se vive. Claro, porque si tienen el problema, por ejemplo, de que está lleno de postes de luz, claro, con un montón de cable, la verdad no te va a ser muy conveniente ir afuera. De hecho, por principio uno debería salir afuera después del temblor. Así por lo general, obviamente cada uno ve su caso, pero por lo mismo, porque en realidad, no sé, pues uno tal vez no puede estar cerca en el exterior de un área de seguridad, llámese un área de seguridad donde no hay un árbol muy grande que se te puede caer, donde justamente uno de los grandes peligros que hay en los temblores fuertes y terremotos son los cables, que se te caiga un cable y que el cable todavía esté activo con electricidad, también es una cosa que puede ocurrir. Por lo tanto, en realidad, si usted no conoce un lugar seguro y no ha previsualizado un lugar seguro fuera de su casa, lo mejor es encontrar un lugar seguro dentro de tu casa, no sé, pues alguna mesa fuerte, que sea capaz de resistir un golpe, por lo menos la caída de objetos, por lo menos ponerse en ese sector, en lo que se llama triángulo de la vida, en realidad, que es como al lado de la mesa, que te va a permitir de que si se cae algo, la resista. Claro. Porque en realidad, claro, salir y sin saber, en realidad ya hay cables, por ejemplo, y hay un gran cableado, puede ser incluso más peligroso, entonces... También ese principio de salir, en realidad lo que uno debe siempre hacer, por lo menos en su casa, en su lugar de trabajo. De hecho, hay que tener claro de que el terremoto no mata gente. Lo que mata es los efectos que tiene. Si le cae algo encima. De hecho, varias de las muertes que se registraron fueron en total, ¿cuántas fueron? 15, si no me equivoco. Ya por lo menos las cifras oficiales que hay. La mayoría fue por aplastamiento. Entre esas está, por ejemplo... Por asfixia, gente que fue arrastrada en un momento determinado por la ola y se termina golpeando. Y también paro cardíaco, se dio en algunos casos aquello. Parte, insisto, de los datos y las recomendaciones que tienen que tener súper presente cuando vivimos en un país sísmico, que ya viene siendo como la frase cliché de este último tiempo, y particularmente en estos últimos días, pero... calma y tener protocolos con la familia, tener cosas a la mano siempre. ¿Qué pasa si un temblor fuerte o lisa y llanamente un terremoto se da a la hora, qué sé yo, de más congestión, a la hora que usted está en el trabajo, sus hijos están, qué sé yo, en el colegio o están todas las familias en distintos puntos? eso de juntémonos todos en un mismo lado no necesariamente sirve, porque van a estar todos tratando de llegar a ese lugar y eso puede ser mucho más riesgoso. Pero tengan formas de poder contactarse, de tener protocolo, dónde, cuándo, con quién. Hay métodos de mensajería mucho más seguros. De hecho, funcionaron bastante bien, por ejemplo, las redes sociales, lo que fue en el último terremoto, más allá de que a algunos les gustó o no. Por ejemplo, el chequeo de estado de Facebook para la gente que estaba en cierta zona fue bastante útil. Lo que uno necesita saber es que la otra persona está bien. Después comentan cómo vivieron el terremoto y todo lo demás. Pero eso, y que es básicamente lo que genera el estrés en las personas, es eso, más que el terremoto en sí. La verdad, el terremoto es una cosa, aparte que natural, contrario a lo que piensa aquí mi amigo Joaquín, que cree que se contrató a Harp. No, estoy lisiando. Sí, que este gobierno, con tal de subir un poco, dijo, vamos a estar preparados para este terremoto y vamos a contratar a Harp. Y Obama dijo, ok. En ese caso, esa cuestión funciona, el ARP funciona desde el siglo XVII, que hay registro de que Chile está temblando como loco, o antes. Entonces, no sabemos que no es por eso, sino que en realidad es porque Chile es así nomás. Esta tierra concentra el 40% de la liberación de energía en movimientos telúricos del mundo y, bueno, nuestra tierra nomás, en donde vivimos, así que qué buena. Nada de eventos paranormales ni conspiraciones, simplemente que acá hay dos placas tectónicas que están en fuerte tensión y en momentos tiene que liberarse esa tensión, y eso es todo. Oye, no. Me dicen acá por interno también cosa importante, si es que está usted en la casa o donde quiera que viva, independientemente si está, qué sé yo, de allegado o pura visita, corte el gas. Corte la luz también. Es una buena medida. Ah, eso yo no lo hago. ¿No corte el gas? No. Sí, lo primero. De hecho, nosotros en la casa sí lo hacemos. Lo más básico es cortar el gas. Yo no lo hago. De hecho, antes que todo, lo primero es que uno cortar el gas, porque una fuga de gas puede ser mucho más peligrosa en caso de... Sobre todo para la gente que tiene, por ejemplo, no sé, qué sé yo, gas por cañería, una llave cerrada. Y a los que tienen gas de cilindro también. De hecho, yo generalmente cuando no estoy ocupando el balón de gas, yo lo dejo... ¿Regulador apagado? Sí. Solamente apagado, de hecho lo dejo sacado. No hay ni necesidad ahí. Yo creo que cada uno tenga protocolos de seguridad y, por ejemplo, no sé, yo recuerdo gente que en términos de temblores fuertes y todo lo demás... siempre anda como histérica y desesperada, pero uno mira la casa y está lleno de obstáculos para poder salir. Tener siempre el lugar despejado. Y lo otro, preocuparse también qué hacer con las mascotas. Si tiene un patio grande, si no tiene un patio, déjelo también salir. Pero hay que tener ojo. Insisto, es qué protocolos tienen, pero naturalmente. La idea es que yo creo que mucha gente, por lo menos en el tema del borde costero, no tiene que ver mucho con que se haya hecho bien o sonaba la sirena y todo lo demás. Lo que ocurrió básicamente es que la gente hoy día ya no espera que le digan la ONEMI, el CHOA, o el intendente, o la gobernadora, o quien sea, que tienen que subir. Cuando uno se siente, en términos de tierra, de piso, inestable, que se mueve para todos lados, tambalea, se siente un poco mareado y está en el borde costero, usted tiene que subir. Da lo mismo si decretaron o no alerta tsunami, usted sube. ¿Por qué? Porque el gran problema que hubo en el terremoto de febrero del 2010 fue ese, que la gente se devolvió porque les dijeron que no venía tsunami. Claro. Que no, y empezaron, y mucha gente que estaba en los cerros dijo, bueno, vamos a ver la casa, que quedó sola y está más preocupado de que le robaran la casa. Entonces, eso se fue aprendiendo. Así que yo creo que ahí a tener muy presente aquello. Saludo a quienes están ya conectando acá, Sebastián Landazuri. Dice, buenos días, abrazos fraternos. Se sigue comentando en otra radio entrevista que le hice al senador Cizarro. Y se sorprende mucho. Sí. El Cizarro, ese está bueno. De hecho, un chico, tengo que decirlo ayer, que hizo de la Juventud Demócrata Cristiana, dijo que yo era un pésimo entrevistador. Totalmente de acuerdo con él. Gama dice, saludos amigos del matinal. Amanece mayormente soleado en la ciudad de Concepción. En Tropiconce hay 9 grados de temperatura. Dice Gama, hasta ahora por lo menos en vivo, que son las 10:23. Recuerda que este programa también va en la repetición de distintos horarios. serían las 6:23 de la tarde y serían las 2:23 de la madrugada. Porque va ahí generalmente exacto, a menos que haya un programa pendiente, como ayer fue el último programa de la frecuencia abortista. Mm. Vamos a subir todos los programas en un solo lado para que los tengan ahí completísimos. Buenísimo eso. Hay mucha gente que sigue, están todos pegados con el tema de Jorge Pizarro. Sobre todo porque justo ayer coincidió de que salió la columna de él en Radio Cooperativa. Mm. En la columna de opinión de la parte de los blogs. Y adivinen cómo se llama la columna de Jorge Pizarro que salió publicada el día de ayer. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Terremotos y sus efectos. Se puede hacer más. La pata, pues bueno. Desde Londres. Desde Londres. Se puede hacer más. No sé si es verdad, y no estalla, sí, eso... Se puede hacer ocurre... más, pero no quiero. Claro. Así se podría haber llamado el... Pero sí. Después del rugby. Claro, es. Obviamente. No voy a estar perdiéndome el gran mundial de rugby por usted. No, y en serio, fue publicado encima ayer. Yo no sé si lo hicieron con su qué, si está escrito esto de antes o lo mandó el asesor de Jorge Pizarro, pero... No creo que Cooperativa lo haya hecho con su qué, igual. No sé, a esta altura ya. Aunque igual... probablemente no. A ver, es que... Igual son como amigos con el gerente porque general de igual Radio Cooperativa. El gerente general es del lado de Gutenberg. Sí, es del lado de Gutenberg. De ese lado de la... Estamos hablando de Ajenjo. Luis Ajenjo. Exactamente. ¿Ustedes saben quién es Luis Ajenjo? ¿Quién ¿No? es? Chucu, chucu, chucu, chucu, que se robó F. No está allá. ¿Se acuerdan que teníamos trenes antes? Teníamos. Bueno. ¿Se acuerdan que teníamos un tren al sur de los prisioneros? Al sur de los prisioneros. Oye, se viene un tributo de artista a Jorge González, lo que me parece excelente. Sí. Viva el gonzalismo, abajo el nareísmo. Eso. Eso tenía que decir. Yo soy tapista. Pero bueno, Luis Ajenjo, que es gerente general de Radio Cooperativa, es uno de los operadores políticos de la Concertación, uno de los más históricos también de la Concertación. Pero sí, ¿cómo hace una columna estando en Londres, viendo el Mundial de Rugby, diciendo se puede hacer más? A propósito del terremoto de la cual él es senador. De hecho, a propósito de aquello, vamos a escuchar parte de lo que es la entrevista que realizamos acá en vivo ayer al senador Jorge Pizarro de la Democracia Cristiana, que es senador por la cuarta región de Coquimbo. Escuchemos. ¿Aló? ¿Senador Jorge Pizarro? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Radio Villa Francia. Quería consultarle sobre una información, si me escucha un poquito, que está circulando ahora respecto de que usted se encuentra en Inglaterra en estos momentos. ¿Si es efectivo eso? Es efectivo, sí. ¿Es efectivo? ¿Y en términos de su retorno al país? ¿Disculpe? ¿Perdón? ¿Aló? ¿Y cuándo retornaría al país? A propósito de la polémica que en su región ocurrió el terremoto desafortunado del día 16. Ya. ¿Tiene fecha de regreso acá a Chile? ¿Se podría saber cuál es? Seguramente el día lunes, seguramente. ¿El día lunes? Usted tiene... Bueno, está el permiso, sí, que ya se ha publicado a través de los medios, un permiso que pidió al Senado y que fue aprobado. ¿Perdón? Un permiso que pidió en el... ¿Cómo? Un permiso que pidió usted en el Senado y que está aprobado. Sí, sí. Y respecto a las críticas que ha habido... Eso de la gente, de todas maneras. Sí, y producto de las críticas que ha recibido de parte de la gente de su zona, donde usted es senador en la cuarta región de Coquimbo, ¿qué podría decirle? No las conozco ni las he escuchado, así que no le puedo decir nada. ¿Y a través de la prensa no se ha enterado de lo que está ocurriendo en Chile, la polémica, porque el terremoto fue el día 16? ¿Usted... ¿A través de qué? De la prensa, que ha confirmado... Sí, estuve presente allá. Sí, usted estuvo el día 17 y partió el día 18 en la noche. Así es. ¿Y regresa el día lunes entonces a Chile? Así es. ¿No ha leído nada de prensa chilena? No. ¿No? Bueno, senador, entonces regresa usted, ¿no? ¿Usted regresa el día lunes? Sí, porque ¿qué necesita algo usted? No, pero la gente de su región sí, está en plena reconstrucción. De hecho, hubieron protestas hace 2 días en Coquimbo, particularmente, en la población Gabriela Mistral. Y eso porque yo no estaba. Sí, pues usted fue el día 17, pero el día 18 en la noche... Población Gabriela Mistral porque yo no estaba. Sí. ¿Cómo? No, que hubieron protestas. Usted estuvo el día 17, partió el día 18 en la noche a Inglaterra para ver el Mundial de Rugby, sí, y vuelve el día lunes. Por eso le digo que hay gente que está bastante molesta porque la reconstrucción ha sido bastante lenta, sobre todo en el borde costero. Ah, ya, ya, y esa responsabilidad mía. O sea, usted es senador de la región. No, por eso le pregunto, porque usted me está preguntando y yo le pregunto a usted. Yo creo que sí, tiene cierta responsabilidad usted. Ya. Como senador, como un coordinador, sí, se supone ya. Que una autoridad elegida sí, en la zona para eso. ¿Cómo? Que si usted es la autoridad, senador, una de las máximas autoridades en la región. Perdone, que no le escucho bien. Sí, bueno, una llamada bien de larga distancia entre Santiago. Estamos hablando con el senador Jorge Pizarro, senador por la cuarta región. Y han habido protestas y le estoy preguntando a usted. Usted me dice que no es su responsabilidad directa. Es que no le puedo contestar una cosa así. Usted me dice que es responsabilidad mía y yo le digo que no es responsabilidad mía. Pero sí, está bien, es su opinión. Bueno, usted dice que no es responsabilidad suya lo que ocurra en términos de la reconstrucción del terremoto que hubo el día 16, estuvo el día 17, viaja el día 18. Por supuesto que pensó en algún momento. Senador Pizarro, pensó. Principales del gobierno y los gobiernos locales. Pero usted es parte del gobierno, pues, senador. Y aparte, ¿cómo? Usted es parte del gobierno y además participa del comité político. Sí, usted es presidente de uno de los partidos más importantes del gobierno. No soy el ministro del Interior ni soy el ministro de la ONEMI. No, pero es senador de la cuarta región. Bueno, está bien, ya, muchas gracias, le agradezco mucho la llamada. Muy bien, gracias, hasta luego. Así, tal cual, engañado para Londres. ¿Y no fueron 160 lucas? No, fueron más. De hecho, dicho sea de paso, los senadores son los que más ganan en términos de dieta parlamentaria. Hay mucha gente que dice, bueno, ellos tienen derecho a tener vacaciones, porque coincide que en la fecha que él pide el permiso, que el día 16, el mismo día del terremoto, obviamente horas antes, esto fue en la Cámara Alta, en el Senado, es aprobado por el Senado. Esto es lo llamativo. Esta semana es semana distrital, donde ellos, por ejemplo, diputados van a sus distintos distritos y los senadores van a su circunscripción. Es llamativo que se le dé, que el Senado le dé permiso, no para que asista a recorrer su región, sino para un fin recreativo. Hay gente que dice, bueno, pero él tiene derecho a tomarse sus vacaciones. Los senadores y los diputados tienen vacaciones y tienen un mes de vacaciones, que es cuando termina el año legislativo, que es el 31 de enero, y tienen todo febrero y vuelven los primeros días de marzo. De hecho, tienen más vacaciones que todos los trabajadores. Si bien es cierto, ellos no se basan en términos del código laboral, porque ellos no tienen un contrato de trabajo. Ellos están regidos por, valga la redundancia, un régimen parlamentario. Ellos no están adscritos a las leyes laborales como el resto de los chilenos y chilenas. Eso es súper importante porque en un momento determinado hubo polémica con Osvaldo Andrade cuando señaló que ellos no tenían vacaciones. Y en estricto rigor es cierto, porque no está contemplado. Las vacaciones están contempladas en términos de un contrato de trabajo, no así en un régimen parlamentario. O sea, tienen un mes. El receso legislativo, que es un mes. De hecho, muchos de ellos salen fuera del país. De hecho, Fulvio Rossi, cuando está ya el tema Sokimich, estaba en Tailandia, por ejemplo. Hace poco rato Andrés Saldívar estaba dando una gira, o sea, estaba dándose una gira en Europa con su familia. De hecho, nos mandaron fotografías de allá en Roma. Y estamos hablando de que estamos en año legislativo. Eso es independiente a los viajes que ellos tienen y que está visado por el Congreso y que van partes como la comitiva del Estado de Chile en representación junto con la presidenta o con algún tipo de otro tipo de delegación por alguna razón de Estado, etcétera, etcétera. De hecho, los senadores particularmente viajan mucho, probablemente más que los diputados, porque tienen mayor rango en ese sentido. De hecho, el Senado es la segunda instancia más importante en términos de el Estado, como está configurado. De hecho, en caso de dimisión del presidente o la presidenta, recae la autoridad del país en el presidente o presidenta del Senado. Entonces, llama la atención, más allá de que esté en términos cuestionables, el hecho de que Jorge Pizarro haya partido igual, independientemente del terremoto, el terremoto del 16. Él viaja el 17, se saca foto. De hecho, hay un registro ahí de la gente de la zona que dice, vino el senador para acá. De hecho, dijo, voy a buscar unas palas. Y nunca más volvió. Es verdad, lo pueden encontrar. Está ahí. Estamos hablando de gente de Coquimbo, particularmente. Y el día 18 él viaja. En plena reconstrucción, en pleno tema de coordinación, del tema de emergencia. Y él dice: yo no soy el ministro del Interior. Profitador hacía reparación a eso. Qué interesante que habla del ministro del Interior todo el rato, o que él no era ministro de la UNEMI. La UNEMI no es un ministerio, por lo demás. Tampoco es ministro de deporte, como para ir de delegado de Chile al Mundial de Rugby, pero habla del ministro del Interior, no habla nunca de la presidenta ni nada por el estilo. Ministro del Interior que, by the way, dicho sea de paso, salió a respaldarlo hoy día. Jorge Burgos respaldó a Jorge Pizarro tras su viaje al Mundial de Rugby post-terremoto. El ministro Jorge Burgos aclaró que opinaba en forma subjetiva, pues los une una amistad con él. Dijo que es un hombre responsable y vinculado a su distrito. Esto pese a la ausencia en la zona que representa, que es donde se produjo más encima el epicentro del terremoto. Es medio subjetivo lo que voy a decir. Cito a Jorge Burgos. Tengo una relación de amistad. Yo creo que Jorge Pizarro es un parlamentario de los que conozco vinculados. Son un hombre que está siempre en la zona. Lo que me parece que está a mi juicio fuera de discusión es que es un hombre responsable y vinculado a su distrito. Eso me consta. Me toca mucho hablar con él como presidente de la Democracia Cristiana y buena parte de las conversaciones, si no está en el Parlamento, está en Ovalle, está en Canela. Un hombre vinculado a su distrito, porque entiendo es nacido y criado en su región. Todos sabemos que Pizarro es una persona vinculada al rugby. Fue seleccionado nacional durante 14 años. Sus hijos también. Tengo entendido que habían programado este viaje con mucha anticipación. También creo que es un tema opinable. Yo no descalificaría a la gente que dice que debe volver. Me parece que en esto no hay una verdad absoluta. El ministro del Interior, o como diría Antonio Frey, el presiministro del Interior. Que ese es como el encargado de la subsecretaría del delito, prevención del delito, del Ministerio del Interior. Que en una entrevista en TVN... al referirse a Burgo, dijo, bueno, el presidente Burgo, el ministro Burgo, un lapsus que devela muchísimas cosas. Y así la cosa. Entonces, él viaja pudiendo haber cancelado el viaje. Él dice, bueno, lo tenía hace un año programado, pero pudo haber cancelado el viaje. Asumiendo también costo político, lo que implicaba. Pero él asumió eso y dijo, bueno, esto no va a ser tan grave y me voy igual. Y se fue a ver el Mundial de Rugby. Y de hecho vuelve la próxima semana. Aunque me contaron por ahí, por interno, que ya estaría viendo su regreso. De hecho, llegaría esta semana Jorge Pizarro al país. Esto debido a las presiones, hubieran llamado y él estaría haciendo ya las gestiones para regresar esta semana a Chile, a propósito de todas las críticas y todo lo demás. Sí, yo creo que hay hartas cosas que ver acá. Una cosa es lo que los parlamentarios en general hacen, que yo encuentro que ya es profundamente cuestionable, que es la poca valoración que se le da a la semana distrital por parte de senadores y diputados de este país. En cuanto a la semana distrital, muchos parlamentarios ni siquiera van al distrito. No consideran algo importante ir al distrito y consideran esta semana, la semana distrital, la consideran prácticamente como una semana libre. Y de muchas reuniones, porque recordemos que la ley del lobby, claro, ley del lobby que fue hecha por lobistas, valga la ironía, y eso último no estalla, no contempla la semana distrital. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que quedar registro de con quiénes se junta un parlamentario en términos de como una especie de sector de interés, ya sea una junta de vecinos, un sindicato, una empresa, etcétera, etcétera. Son todos catalogados de la misma forma. Es medio raro el tema de lo que es la ley del lobby. Pero como gestores de interés dentro de lo que es la sociedad civil. Pero no contempla la semana distrital. Por lo que la mayoría tiene esas reuniones durante la semana distrital. Y no quedan registrados. Por ejemplo, si alguien se va a juntar al Congreso con un parlamentario, tiene que quedar registro sí o sí. Pero la semana distrital no, porque el argumento es que es muy difícil de fiscalizar. Y es cierto, porque puede andar y se puede juntar con alguien en una comuna. Y no va a haber registro de eso. Claro, entonces, ideal para el hombre con el maletín. Ya, pero yo también apunto, por ejemplo, a que en medio de una catástrofe... Es que es el segundo elemento, es la segunda derivada. Eso a mí no me llama la atención. Claro, o sea, estamos ya con parlamentarios que no consideran la semana distrital como algo importante. Pero en este caso particular, tenemos al senador Pizarro, que justamente le toca la semana distrital en el epicentro del terremoto, en donde podría hacer muchas cosas, podría haber opiniones. Se supone que va a tener que discutirse una ley corta de reconstrucción. Y canalizar ayuda. Exactamente, obvio. Y por lo tanto el Estado tiene que, y desde el Parlamento tienen que hacerse justamente las leyes necesarias para poder gestionar la reconstrucción. O sea, además de los fondos, podríamos decir que se dan inmediatamente y por parte de la ley de por parte del Estado de emergencia, que le permite a Bachelet hacer los bonos que había explicado, de $1,000,000 a la gente del borde costero, $500,000 a la gente más del interior que ha tenido daño en sus casas, según los registros que se han llevado a cabo. Tiene que llevarse a cabo una ley de reconstrucción que permita justamente, no sé, por fomento económico en distintas partes, en los sectores más estratégicos dependiendo de la región, etcétera. Esa ley se va a discutir en el Parlamento. Y por lo tanto sería muy importante que un parlamentario, principalmente el parlamentario de la zona, ocupe su semana distrital para lograr hacer un catastro de lo que está ocurriendo y de las necesidades que existen en la zona. De hecho, y cambia las versiones, porque, por ejemplo, ayer después habla con el Mercurio, o por lo menos lo cita el Mercurio, y dice que él estaba constantemente en coordinación, que estaba súper pendiente de lo que estaba ocurriendo, y cuando habla con nosotros ni siquiera sabía que lo criticaban. Exacto. Sí, de hecho lo dice. Por eso es importante hacerlo también en vivo, decir, mira, acá no hay una cita que está descontextualizada. Eso fue lo que dijo en vivo. Y está tal cual fue dicho. Hay gente, yo hay una cosa que por lo menos reparé, y de hecho lo conversaba ayer en la tarde con algunas personas. Una cosa que me sorprendió muchísimo, o sea, en términos de el relato completo de Jorge Pizarro, no hubo ninguna mención a la gente de su región, ninguna. No, yo estoy preocupado, sí, yo estoy acá, qué sé yo, pero sabes que me preocupa y estoy, no sé, en contacto con la gente de allá. Esto yo lo tenía preparado, una especie de tratar de contextualizar o por lo menos decir, sabes, sí, estoy muy muy preocupado y aprovecho de mandar, no sé, a la gente de mi región que sé que la está pasando mal, o no, mira, sabes que la reconstrucción sí me importa, que sí. No, todo el rato fue desde una desidia y soberbia tremenda, y yo creo que eso es lo que termina molestando, porque ni siquiera se puso rojo. No tiene ningún drama, sí, de hecho... Prácticamente él dijo que no tenía nada que hacer, y como no tenía nada que hacer, mejor me voy. A mí me llama la atención la segunda parte que tú hablaste, y la opción esa de, por ejemplo, no sé, por lo menos a mí me ha sucedido que cuando estoy trabajando en una empresa y ocurre una, no sé, una caída de sistema, cualquier cosa, todo se paraliza y nadie sale. Y tenéis que, hasta que se solucione el tema. Entonces, independiente a que le hayan dado la autorización para que él pudiera viajar, en medio de una catástrofe, eso tendría que haber sido revocado y el tipo se tendría que haber quedado. Independiente a la semana distrital y todo eso. O sea, sabemos que criterio no hay. Entonces, y aquí lo apunta igualmente. O sea, de eso lo destaca, es lo que más destaca, que criterio, moral y todo el tema no existe, vos. Claro, o sea, de hecho, ¿cuánta gente interrumpió su vida normal y se le acabó la normalidad de sus vidas en la misma región donde está él? Y él dice, no, pero es que en realidad, ¿para qué? Así como, ¿qué me importa si hay un terremoto? Yo voy a seguir con mis planes. Disculpe, hay mucha gente que se le arruinaron sus planes. De hecho, yo diría, la mayoría de la gente de la zona se le arruinaron los planes. Exacto. A los que eran fonderos y estaban en la Pampilla, no les fue bien porque obviamente la gente no quería ir a la Pampilla, es lo lógico. No se quería ni siquiera ir a celebrar, porque ¿qué voy a estar celebrando? Mucha gente que tenía también muchos planes, no sé, gente que tenía un negocio en el borde costero lo perdió. Entonces no hablemos acá de que en realidad continuemos como si no pasó nada, porque por lo menos en su región, donde él se supone que es representante. Eso es lo que lo más lo hace así como idiota, porque en su región, donde se supone que él tiene que canalizar todo lo que tú antes mencionaste para poder hacer prontamente la reconstrucción, y en una semana distrital donde él debería estar en la zona para poder hacer una catástrofe como corresponde, ¿cierto? Que el mayor... Una catástrofe. Dije, no, atroz. Ya no, bueno, un catastro. Entonces... Está bien. Un tonguito, ya. Debería estar acá y debería conversar con la gente, acercarse a la gente. Y esa estupidez que dice el Toño que hizo, que voy a buscar pala y vuelvo, a lo mejor la fue a comprar allá. Po. No, eso, ojo, que eso tiene que ver con versiones tomadas por la prensa de la gente de allá, Coquimbo. Y hay un caballero que lo entrevistan, no recuerdo el medio, pero lo vi porque me lo mandaron ayer. En la cual él dice, sí, él vino para acá el día 17, saludó, dijo, voy por una pala, y no lo vimos nunca más. Así como, voy por cigarro, nos vemos. Es el tema. Sí, yo creo que hay que justificar por su gusto por el rugby. Insisto, lo que muestra, más allá del... O sea, si quitamos el terremoto, lo que muestra es el poco aprecio que tienen y la poca importancia que le dan los parlamentarios en general a la semana distrital, que es una cuestión así súper generalizada. Pero si le agregamos el terremoto, nos damos cuenta que hay una falta total de criterio. O sea, sí, insisto, justamente la semana más ideal para un parlamentario en una zona de catástrofe para estar en terreno de la semana distrital. O sea, es la semana donde él se supone que tiene el deber de estar ahí. Claro. Y el que hace, él reemplaza ese deber de estar ahí por un permiso que se dan entre ellos mismos, obviamente se lo van a aceptar. Porque hoy por mí, mañana por ti, probablemente, no sé, pues el otro senador va a querer ir a ver el, no sé, pues el mundial de badminton o cualquier lecera que se le ocurra, o ir a ver la exposición de Sydney más grande del mundo, quién sabe, y por lo tanto va a querer viajar a otro lado, y por lo tanto eso siempre se van a aprobar porque se hacen entre ellos finalmente. Lo me quedo con lo que dijiste, el nivel de compromiso. Sí, yo porque creo que eso es... y descriterio, yo creo que hay un descriterio total. O sí, sea, tremendo. Si uno ve que hay una catástrofe, un terremoto de 8.4 grados, con tsunami en las costas, en el borde costero, no te queda otra que decir en tu localidad, donde tú a la semana siguiente vas a ser semana distrital, y por lo tanto, si considerás que la semana distrital es siempre lo mismo, de que en realidad no saco nuevas cosas porque siempre es la misma cuestión, este era el momento donde la semana distrital era especialmente importante y había que estar ahí. Por lo tanto, una persona con criterio lo que hace, dice, ¿sabes qué? Mala suerte, me perdí el mundial de rugby, será 4 años más, lo podré disfrutar, pero en esta semana yo tengo que estar en el terreno y tengo que estar haciendo un catastro suficientemente bueno como para que después... Y eso le sacaba más punto el hecho de que dejara botados sus planes personales por estar ahí. Sí, pues. Imagínate. Y porque tengo que hacer un catastro junto con el resto de los parlamentarios que suponen que están en la zona, para luego empezar a proponer y empezar a ver los elementos que tiene que tener una ley de reconstrucción. Que eso es importante, insisto, el Parlamento no es que no tiene ningún pito que tocar. Pregunta por interno, disculpa que te interrumpa, porque ya son varias preguntas, entonces voy a contestarle al tiro. ¿Sintieron el temblor? Sí, lo sentimos, pero estamos haciendo programa. ¿Qué salgamos corriendo de acá? Sí. No lo sentí. Es un temblor, nomás ya estamos acostumbrados. Para mí, 6.5 para arriba, 7, de hecho. Yo voy a solicitar un permiso, eso sí, para... ¿Ah? Voy a solicitar un permiso acá en la radio. Espérate que te lo vamos a dar. No somos en el Senado, pues. Pero, porque uno dice, oye, ¿usted no sintió el temblor? Sí lo sentimos. De hecho, estábamos ahí mirando y se movía un poco la pantalla, pero nada. ¿De qué? Estamos haciendo programa, po. ¿Ah? No nos vamos a quebrar como Ramón Ulloa, pero vamos. pero seguimos acá haciendo programa porque toca. Si vivimos en un país sísmico, es como, oye, un temblor. Y hay tantos temblores en este país, de hecho, diariamente lo hay. Sí. Que claro, que cuando uno ya de mayor magnitud, uno dice, hey, toma resguardo, pero más allá de eso, nada. Así que contestado a toda la gente que nos mandaba mensajes por distintos lados diciendo, oye, ¿y el está temblando? Sí, está temblando. Si Twitter dice que está temblando, es porque está temblando. Y es verdad eso. Ahora, hay una pregunta interesante acá, dice... ¿Hubiese habido alguna diferencia con el senador Cizarro en Coquimbo? Si hubiese sacado puras fotos y hubiese quedado como rey. Es que eso también sorprende un poco, porque aquí hay un costo político que él asume. Si no estamos diciendo que hoy, si, pucha, no está el senador Pizarro y porque no está el senador Pizarro y muchas cosas, pero sorprende su mal timing. Tengo una pregunta, tío Toño. Uh-huh. Él está no en soy su... tu tío, weón, pero sí, partamos de eso. No es cierto. Tío conductor, ¿está en su primer periodo o en la segunda mitad de senador? Eso tengo la pregunta, así que alguien lo pudiera responder, porque a veces cuando están en el primer periodo y no van a reelección... Él dijo que no iba a la reelección, lo dijo en junio de este año. Ah, pero es que si no va a la reelección no está ni ahí, pues está playa. Ahora se entiende todo. Está playa, pues entonces ¿para qué va a hacer algo si no va a la reelección? Pero yo creo que además lo hace desde un punto de vista desde el empoderamiento. Él es presidente de, en estos momentos, el partido más importante de la nueva mayoría, el partido que está marcando la brújula del gobierno, el partido que logró imponer su agenda por sobre la que tenía, por lo menos en nomenclatura o por lo menos en términos de anuncio, el gobierno de Michelle Bachelet. Claro. Entonces, ganó el gallito, logró la presidencia de la Democracia Cristiana en medio de cuestionamientos por las boletas hechas a Sokimichi por parte de sus hijos. Que, dicho sea de paso, están a punto de ser formalizados. Aún así ganó. Fueron como 80 y tantas firmas dentro del Partido Demócrata Cristiano que estaban en contra de que la asumiera, particularmente gente de la Juventud Demócrata Cristiana. Pero la verdad es que él está empoderado. ¿Qué? ¿Lo van a sacar del Senado? ¿Cómo? No pueden sacar ni a Ben Moreira, que ha reconocido su participación en la emisión de boleta ideológicamente falsa, y van a sacar a Pizarro. Hay un tuit que está dando vuelta de Jorge Pizarro, que es notable, que dice: vamos Chile, fuerza, agarre corazón. Nada, pues hasta, pero esto va a tener un costo político obviamente para Jorge Pizarro. Pero yo creo que algo que no se toma muy en cuenta, esto tiene un costo político para el gobierno, para el bloque de nueva mayoría. Por eso algunos también se han apurado en salir a criticarlo. Claro. En decir, no, esto no nos afecta a todos. Obvio. Claro, es que lo que tú dices ya no es ningún secreto para la mayoría. O sea, el presidente ya, del partido político... ¿Pero esos que critican han hecho algo? No, claro, pero es que se dan cuenta que el presidente del partido político más fuerte en este momento es la nueva mayoría, que lleva la batuta, porque en realidad es el partido del primer ministro Burgo. Claro. Obviamente es un personaje que importa y que da una imagen, po. O sea, no es el último militante de la DC, po. Estamos hablando del presidente del partido político, que si pierde legitimidad también el partido político. Claro. Y si pierde el partido político, al final pierde también la nueva mayoría. La nueva mayoría, que tampoco digamos que tiene grandes niveles de popularidad y amado por todo el pueblo. Entonces, es justamente hay un problema ahí también político mayor. En medio de toda esta desclasificación y de toda esta baja porcentaje de aprobación, se manda esto, es como... Claro, estamos hablando de que hay una crisis de legitimidad por parte así de todo el bloque político. Y en ese mismo momento así a ti se te ocurre de darle justamente más de legitimidad a este sistema. Entonces, obviamente, yo creo que a no muchos le gusta la idea. Claro, tal vez como pretensiones personales no tiene ningún drama, porque como él mismo dijo, no voy a reelección y por lo tanto en realidad hago lo que quiero, porque en realidad esto funciona así, funciona en cuántos puntos ganamos para la próxima reelección o cuántos puntos perdemos. Y si hubiese estado pensando en esa lógica, probablemente hubiese ido a sacarse fotos. Sí, también digámoslo, sí, también tal vez no hubiese sido tan útil que haya ido, porque probablemente iba solamente a pintar mono. Era bien probable. Pero el tema es que como en realidad... De hecho lo puedo asegurar. Sí, pero es lo más probable. Sí. Pero como en realidad no tiene esa pretensión personal, no le interesa mucho, pues, pero está también, podríamos decir, la pretensión o la idea colectiva, que es importante, que es que este bloque llamado Nueva Mayoría obtenga mayores grados de legitimidad y no sea tan despreciado. Tenemos cuestionamientos por todos lados. Está Sokimich. Eso es lo que más me llama la atención. Que tampoco le llega tan lejano a él. Sí, pues. Tenemos al caso Cabal, que está, podríamos decir, al rojo vivo en este momento. Con el tema principalmente de los computadores no, en adelante. Y los temas de confianza que ya no existen tampoco para los políticos, porque se supone que ya no están trabajando para las comunidades, y resulta que este tipo se manda este pastelazo, es como ya para acribillarlo, ¿no? Claro. Porque, como tú decís, pues, el tipo le da lo mismo porque él no va a ir a reelección nuevamente. Pues. Sí, pues, y eso se le suma principalmente a la forma que respondió, que yo creo que ahí cometió un gran error. No sé si subestimó el medio, no sé si lo despertaron y el tipo estaba en otra, no sé si es que el tipo estaba viendo el partido y se distrajo y dijo, no, voy a cortar rápido y hablar rápido para poder ver el resto del partido, pero el tema es que lo hizo muy mal además. Llega una información, se acaba de confirmar, fue detenido Cristian Levinao, quien se encontraba prófugo desde julio pasado, y junto a él en la detención, por lo menos la información que hemos podido confirmar, se encontraba el fotógrafo independiente Felipe Durán, quien está siendo acusado de porte ilegal de arma. Esta es la información que llega ahora, ya confirmado, en la zona de la Araucanía. Repetimos, detenido el comunero Cristian Levinao, quien se había fugado en el mes de julio, del set de Angol, preso político mapuche, y fue encontrado el día de hoy y detenido junto al fotógrafo independiente Felipe Durán. Conocemos muchísimo su trabajo. Esta es la información que llega en estos momentos, la estaremos ampliando. Y bueno, repito la información: se confirma la detención del comunero mapuche, que se encontraba prófugo de la justicia luego de haberse fugado del set de Angol en el mes de julio pasado, y junto a él se encontraba el fotógrafo independiente Felipe Durán, a quien se le acusa de porte ilegal de armas. Esa es la acusación, por lo menos, que hay en este momento. Esa es la información, insistimos, estaremos ampliándola en un rato más cuando ya tengamos más detalles de aquello. Esta es la noticia. Lamentable noticia. Lamentable. Bueno, sí. Y está ocupándose nuevamente este argumento del porte ilegal de armas, sí. La ley de control de armas. Bueno, vamos a ver de qué se trata el detalle. Obviamente acá estamos tratando una información preliminar, que es lo que se hasta el momento. Por lo tanto, obviamente vamos a seguir ampliando esta información en la medida que nos vayamos informando más. Sí. Pero hasta ahora una lamentable noticia por parte también de esta persecución, por decir, del Estado a quienes se mueven, a quienes se movilizan y quienes luchan. Y la criminalización de las personas que se están movilizando, como decís. Exactamente, tú. Y que en este caso también se le agrega a un fotógrafo independiente también, sí. Que se le ha achacado porte ilegal de armas, como decía da para mucho, y tenemos que saber el detalle porque da para mucho ahora lo que significa la figura del porte ilegal de armas por la reforma justamente a la ley de control de armas. Puede significar muchas cosas, puede significar una suma de elementos que serían insumos de armas, como podría ser también el porte de un arma. Por lo tanto, no sabemos en realidad. A lo mejor pero su cámara la consideran un peligro y un arma. No lo dudaría, no es tan así la ley, pero entonces tenemos que obviamente estar ahí atentos para informarnos y vamos a estar dando todas las precisiones más conforme vaya avanzando también la hora de lo ocurrido. Una lamentable noticia en una, podríamos decir, por un lado, en este medio de la lucha constante que han tenido el pueblo mapuche, y que ayer se les quemaron una de las escuelas del territorio también de allá de Bajo Malleco, donde afecta aproximadamente unos 60 o más niños y niñas de primero a sexto básico, en principalmente mapuche. Por lo tanto, es una justificación que lo toman para aprobar el tema de que la región está totalmente militarizada, ¿cierto? Y bueno, a mí me llama la atención el hecho de que salgan algunas voces a decir que son los mismos comuneros los que hacen esos atentados, cuando sabemos que sus hijos son los que van a estudiar ahí. una escuela para prácticamente la mayoría de los niños que están cerca de la local, de esa localidad. Y nada, porque los deja sin estudios, sin la posibilidad de estudiar. Lo que hace que... Y ellos consideran, en conversaciones internas que tuve con uno de los comuneros allá, ellos consideran que esto es parte de, del empresariado, y por el tema de que ellos quieren potenciar los colegios particulares que están en las ciudades y con ello fomentar el transporte escolar, ¿cachai? O sea, fomentar el negocio. Eso es lo que, por eso querían terminar con estas escuelas rurales que están cerca de las comunidades. Son conversaciones en privado que uno tiene con ellos y son puntos de vista súper personales. No estoy diciendo que son un sentir de toda la comunidad ni así tiene que ser. Es simplemente la hipótesis que se barajan. Es un tema personal, claro, que ellos piensan que es así. Y la verdad que no es muy lejano a lo que podría ser, ¿por qué no? Entonces, en medio de todo esto, atentados donde criminalizan, donde están sitiados completamente por mucho rato ya, por fuerzas, por las fuerzas especiales, por el GOPE, y que están siendo todo el día ahí con presión, ¿cachai? El helicóptero. Claro, de hecho, lo que uno ve y lo que está viendo, yo creo, desde la última semana en adelante, hasta la fecha, es un recrudecimiento artificioso de algo que ya es artificioso, que es este llamado conflicto mapuche. Sí. Tenemos, por lo menos por el lado mediático, esta gran avanzada, podríamos decir, del de esta lógica de los camioneros, y con ello también se ha lanzado una ofensiva también de intentar decir de que hay más atentados, de que se está recrudeciendo todo esto. Y por lo tanto es parte también de esta lógica, justamente, y de este periodo, podríamos decir, en donde se le quiere dar cierta centralidad a este llamado conflicto mapuche en los medios. De hecho, yo creo que ha aumentado bastante la visibilización de los medios en cuanto a lo que pasa en el Huel Mapu. Y esto podríamos decir que otro elemento más, pues, o sea, obviamente una cosa que al Estado le molestaba hasta el día de hoy, yo creo que el caso de Emilio Berkoff le sigue molestando, justamente, es que presos políticos mapuche o de la causa mapuche se encuentren en libertad en este momento, y obviamente todos los recursos del Estado han estado siendo... O sea, han tenido todos los recursos posibles del Estado para intentar llevar a cabo estas capturas. Justamente porque se le está dando esa visibilización a este llamado conflicto mapuche, este conflicto que este concepto que en realidad ha sido incubado principalmente, podríamos decir, por la multigremial allá en la zona de la Araucanía. La multigremial que representa principalmente los intereses forestales, al interés de los grandes parceleros, al interés de los grandes empresarios de camiones que también están en la zona, y que buscan justamente incubar y buscan que los medios de comunicación hablen de este conflicto mapuche y hablen de un tema de alto nivel de violencia, de alto nivel de conflictividad, etcétera, y por lo tanto también el Estado tiene que responder bajo esas, podríamos decir, a esas presiones, y responde con la represión, que es la que vemos, son fuerzas, como tú dijiste en un lapsus, que yo creo que era importante, o que dijiste, son militarizadas, sí. O sea, no son militares, pero son fuerzas militarizadas, lo hemos dicho varias veces acá, que sean carabineros o no sean carabineros, ese podríamos decir es un detalle, pero en realidad el armamento que utilizan, las técnicas que utilizan, las formas de internarse en las comunidades que utilizan, son formas militares de pelea, son formas militares de enfrentamiento, podríamos decir, de enfrentamiento irregular. Tiene esa lógica, tiene la lógica del enfrentamiento irregular militar, y así funciona. Por lo tanto, ha aumentado la presión, podríamos decir, desde del sector empresarial en los últimos meses, principalmente. Ha aumentado, podríamos decir, el nivel represivo, por lo tanto, del Estado, que responde a sus intereses. Y por lo tanto esto también es parte de ese mismo movimiento, o sea, mostrar de que el Estado es capaz de reapresar a un preso que, según ellos, no es político, pero a todas luces es un preso político, Es parte también de esa misma lógica. O sea, es de parte de mostrarle también al empresariado, es parte de mostrar de que en realidad el Estado es capaz de restablecer el orden a quienes justamente le exigen orden y a quienes justamente le deben y le entregan favores, que en realidad es a la clase empresarial. Y el Estado, para que estamos con cosas, también es capaz de crear situaciones para criminalizar más la causa de todas maneras. Por supuesto. Para hacer los famosos montajes y todas esas tonteras que no me llama la atención ni me parece muy lejana la opinión del comunero ayer cuando conversábamos, que me decía que esto fue intencional por parte del Estado y por parte de los empresarios el tema de la quema de la escuela. Es simplemente para bajar la lucha de los comuneros, ¿cierto? Criminalizarlos más. Entonces no me parece muy lejana la opinión de él. La verdad la comparto todo el rato. Claro, es que está esa lógica en realidad. Cuando uno analiza así el rol del Estado, podría decir, con la clase dominante, que funciona como respondiendo a la clase dominante, eso en el Huelmapu es mucho más claro. O sí. sea, Estado y empresariado funcionan muy al unísono. De sí. hecho, hay muchas cosas que uno no sabe si vienen del Estado o vienen del empresariado. Lo mismo, así cuando hay... un atentado incendiario, por ejemplo, en la escuela uno no sabe en realidad de dónde viene. Porque hay sectores además paramilitares también del empresariado que también están operando, y eso también sí. es un hecho. Por lo tanto, en realidad son esos intereses, pues, y responden a esos mismos intereses. Y obviamente el Estado responde ante las presiones que el gran empresariado de la zona lleva. Pues, si es que hay que aumentar la represión, se aumenta y así funciona. Y esa es la lógica del lugar, no por eso acá no se habla de si de, y es importante decir, acá hay intereses económicos que están sí. vinculados a todo este tema. No es simplemente así un odio racial, no es exclusivamente eso, sino que en realidad, y claramente el empresariado en estos últimos meses ha aumentado la presión. Vamos a ampliar la información respecto a la detención de Cristian Levinao junto al fotógrafo independiente Felipe Durán. Esto se realizó esta mañana de martes en las indagatorias que llevaba a cabo la Fiscalía y la Sección de Inteligencia de la Policía respecto a el ataque que sucedió el día domingo en la sede del Círculo de Gendarme en Retiro de la Araucanía. Según la Fiscalía, fue esta sección de inteligencia de Carabineros junto con la Fiscalía quien presuntamente habría hecho indagatoria y había dado con el lugar donde se encontraba Cristian Levinao, que se encontraba prófugo desde julio del mes pasado, luego de que se fugara del set de Angol. Los detenidos son el comunero mapuche Cristian Levinao, quien estaba prófugo de la justicia y que se había declarado en clandestinidad en una declaración pública que hizo a través de un video, y tras haber escapado del set de Angol donde cumplía la sentencia por el delito de robo con intimidación y homicidio contra el parcelero Héctor Gallardo. El otro detenido es el fotógrafo independiente Felipe Durán, quien es bastante conocido en el mundo de la comunicación independiente. Según Carabinero, en el domicilio se incautó una subametralladora, munición de alto calibre, dinamita y elementos para fabricar explosivos. Esta es la versión de Carabinero. El fiscal de turno del Ministerio Público, Juan Pablo Salas, llegó al lugar junto a Carabineros para recabar mayores antecedentes del caso. Ambos estarían detenidos en la tercera comisaría de Padres de las Casas, que fue precisamente la localidad donde fueron ubicados. Esto fue en la calle León Gallo, en Temuco. Eso fue donde fue el atentado. Esto fue la detención en un domicilio en el sector rural de Chomío, en la comuna de Padre de las Casas, en la región de la Araucanía. Se confirma entonces la detención de Cristian Levinao, que se encontraba prófugo desde el mes de julio, luego de que este se escapara se fugara del set de Angol, que es el centro de estudio de trabajo donde habían estado detenidos. Y la detención se da junto al fotógrafo independiente Felipe Durán. Esa es la información que ya está confirmada. Estarían en la tercera comisaría de Padres de las Casas y ahí nos llegan fotografías que ya Paulo, precisamente del sector de Padres de las Casas, donde están ellos detenidos, y hay personal del GOPE y de Fuerzas Especiales también con él. Ahí se puede apreciar a Felipe Durán y también a Cristian Levinao. Insistimos, esa es la información, ya está corroborada, informada, y esto se habría dado en el marco de las indagatorias por un atentado que habría sufrido una de las casas de jubilados de Gendarmería en la Araucanía, que ocurrió el día domingo pasado, y una sección de inteligencia habría dado con el paradero de Cristian Levinao en esta indagatoria. Esa es la versión, por lo menos, oficial que hay en estos momentos, y estarían acusándolo de porte ilegal de armas, que, como lo hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, hoy día tiene una pena muy alta. Porque parte de 5 años y 1 día y parte prácticamente desde la presunción de culpabilidad más que de inocencia. De hecho, hay mucha gente hoy día detenida, hay estudiantes detenidos por la nueva ley de control de armas que entró en vigencia el mes de febrero ya en Chile, y que lo más seguro es que se va a decretar la prisión preventiva, por lo menos en el caso de Felipe Durán. En el caso de Cristian Levinao la situación es distinta, porque él estaba cumpliendo condena en el set de Angol, él se había fugado. No se aumentan penas por la fuga, de hecho, un derecho, exactamente, el derecho a fuga, pero en este caso, claro, se lo podría llegar un ilícito que tiene que ver con la ley de control de armas, que es mucho mayor, claro, que la que él estaba cumpliendo actualmente en el set de Angol. Esa es la información que tenemos hasta este momento. Fue detenido el comunero mapuche, el huelquén Cristian Levinao Melinao, quien se había fugado desde el mes de julio y se había planteado desde la clandestinidad. Había hecho un comunicado público que, les digo al tiro la fecha cuando sacó ese comunicado, lo hizo el 7 de agosto. Cuando se hizo público este comunicado público, comunicado a nivel audiovisual, donde él hablaba desde la clandestinidad y reivindicaba 7 veces había sido absuelto en otros juicios, y él hablaba de una persecución, y por eso él había tomado la decisión que había hecho de que él se fugara del set de Angol. Lamentable. Ahí desarrollamos un poco más la información, y a medida que tengamos más antecedentes lo iremos desarrollando. Sí, de hecho, si uno ve también ahí el historial de persecución a Levinao, uno ve, claro, esos 7 juicios, 7 imputaciones que se le hacen, y ahí uno claramente nota la persecución política también a Levinao. O sea, estamos hablando de que 7 veces fue absuelto y que le siguieron achacando y le siguen achacando crímenes, y le siguen achacando, podríamos decir, para volver a enjuiciarlo, darle prisión preventiva, intentar darle una prisión efectiva también, y ahí uno nota justamente el carácter político de la persecución. O claro, sea, la insistencia del Estado de Chile a través de la Fiscalía, que es un órgano del Estado de Chile, es impresionante. O sea, se insistió más de 7 veces con tener tras la reja a Levinao. Yo creo que eso muestra un poco así el carácter político, la persecución política que se le ha hecho. Bueno, lamentable noticia, como también decía el Toño, el tema acá, yo creo que el tema central es la ley de control de armas y el porte ilegal de armas, que justamente se le pone desde 5 años y 1 día para que cualquier pena que tenga la ley de control de armas o el porte ilegal de armas en este país tenga una prisión efectiva. Sí, y hablamos también de una región que está completamente militarizada, como todos sabemos, donde nosotros obviamente empatizamos con ellos y sabemos que son muy pocas las opciones que tenéis de hacer algún levantamiento o alguna movilización debido a la cantidad de efectivos policiales que andan por ahí, pues. Entonces, por ejemplo, que lo que nos pasa acá en la villa también, pues, previo a fechas emblemáticas, nosotros también estamos llenos de pacos por todos lados, donde se hace imposible inclusive hasta transitar. Entonces es muy difícil poder hacer algún acto o algún movimiento dentro de una comunidad donde están todos militarizados. Entonces vamos haciendo montajes, vamos haciendo para criminalizar más a los mapuches y sus demandas, que son, la verdad, que ya todos las conocemos y sabemos que son justas y legítimas. Entonces ahora es una lamentable noticia que hayan capturado a este comunero y al fotógrafo, que la verdad es que y los cargos sean así como tan irrisorios, donde sabemos que, bueno, Hay una cantidad de montajes, pero increíble en esa web. Claro, y el tema, por ejemplo, el caso de acá de Durán, el fotógrafo, sí. Es que como la ley de control de armas te da 5 años y 1 día, como mínimo, es muy probable, y así se está haciendo por lo menos, es que te están dando la prisión preventiva como medida cautelar casi de forma casi automática, que de hecho es una de las cosas que criticaba la Corte Suprema también, pues, uno de los aspectos que critica esa presunción de culpabilidad que se da con ese tipo de casos. Que precisamente lo que está cuestionando en la agenda corta de antidelincuencia la Corte Suprema. De hecho, lo que está planteando es que estamos básicamente frente a una reforma, frente a un cambio en la forma de ejercer y establecer un estado de derecho. Está planteando la culpabilidad por sobre la inocencia como principio. Está quitando derechos propios de la democracia. Estoy citando parte de lo que el informe que entregó la semana pasada, esto fue antepasada, es que entre medio pasaron muchas cosas. Por eso hoy día toma mayor impacto, porque ya se conoce el oficio. De hecho, lo vamos a subir prontamente. Lo estuvimos estudiando durante estos días y es bien lapidario el informe de la Corte Suprema, porque plantea por lo menos 3 ejes. Uno tiene que ver con este cambio, o sea, en un Estado de Derecho se presume inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Acá se hace al revés y por lo tanto se está lesionando gravemente en términos de la garantía del derecho. En un Estado de Derecho en la cual se entiende de que uno de otra manera es inocente hasta que demuestre lo contrario. Segundo, habla del principio democrático de los países en términos de cambiar esta forma de entender el derecho y critica que, por lo menos la parte que a mí me llamó bastante la atención y en la cual estoy de acuerdo, la valoración en términos de que lo que se pretende en la agenda corta de este gobierno, por eso el otro día conversábamos respecto a aquello que tenía relación con que la ley Hinspeter estaba renovada, pero mucho más fuerte en este gobierno, en el Congreso, que lo que estaba durante el gobierno de Sebastián Piñera, que al final no alcanzó a procesarse toda la ley Hinspeter, que tiene que ver con, va a tener mayor pena la propiedad privada, atacar la propiedad privada, que la vida de las personas. Ese es el cambio que está haciendo la agenda corta, y eso es lo que critica duramente en la Corte Suprema. O sea, va a haber mayor pena por tal castigo a quien atente contra la propiedad privada que quien atente contra las personas. Ahora, no es que sea muy distinto hoy día, pero lo que se está haciendo es ampliar la brecha en términos de pena entre que va a ser mucho más grave robar algo de una casa que matar a una persona. Es el cambio que está haciéndose ahora en el Congreso, y es precisamente por lo cual la Corte Suprema hizo este informe y ha salido a levantar la voz respecto a aquello. Y dice otra cosa que es sumamente importante y que es sumamente llamativo y que tiene que ver con, cambia esto del tema de la propiedad privada. Cuestiona el tema de la atención por sospecha, que viene siendo básicamente esto del control de identidad preventivo. Dice esto no es propio de los regímenes democráticos. Pero ataca a un tema que me parece importante en términos de raíz, que es la naturaleza en la cual se va a basar una sociedad que en definitiva deja de ser democrática. O sea, lisa y llanamente se asume la culpabilidad, la detención por sospecha o el control de identidad preventivo, básicamente lo que va a establecer es que se van a dar sesgo, se van a establecer de una u otra manera que lo que ya ocurrió con la detención por sospecha, que dependiendo de la forma en que tú estés vestido, la forma de tu color de piel, va a hacer de que alguien crea que tú puedes ser sospechoso, porque tiene que haber un criterio. ¿Cuál es el criterio? El criterio se presume o está cometiendo un delito, bueno, pero ahí es fragancia, entonces se aplica lo que es el tema del derecho. ¿Cómo sabes que va a cometer un delito? Y ahí cambia el tema de la jurisprudencia también. Pero básicamente el tema y a lo que se apunta es que se pasa lisa y llanamente a cambiar el código penal para satisfacer y proteger de una u otra manera el principio, lo dijo Burgo en el ICARE, nosotros hicimos reparación en eso en su momento, que tiene que ver con que lo sagrado de la propiedad privada es lo que más se va a defender. Lo dijo textualmente cuando nosotros analizamos ese discurso que hizo Jorge Burgo, donde habló de, donde descartó de una u otra manera cualquier reforma o plebiscito o cosa por la asamblea constituyente, y que lisa y llanamente sepulta y echa por el suelo. Lo que demuestra básicamente el sentido conservador de este gobierno. Es bien, insisto, el informe es bien interesante, muy completo, y esto era lo que se me había olvidado, estaba tratando de dándome vuelta en esa parte. Cuestionó, y en esta parte lo hace con mucha dureza, las cifras dadas por el gobierno y las cifras que se están ocupando para legislar. De hecho, termina diciendo una cosa como, están legislando para la galería. Están mintiendo con sus propias cifras. Dice, las cifras que muestran no son las reales. Y son sus propias cifras y están mintiendo. Humildad y nobleza aparte, decir que eso nosotros lo venimos diciendo hace rato. Es más, hicimos un reportaje que de hecho tuvo muchísima salida, demostrando que las propias cifras del Ministerio del Interior y de las propias cifras entregadas por Carabineros demostraban que lo que se estaba diciendo comunicacionalmente a través de la televisión era mentira. Bueno, la Corte Suprema hoy día dice exactamente lo mismo y pone la cifra en contraste. Es súper lapidario, insisto, el informe. Este informe es del 11 de septiembre, dicho sea de paso. Por eso pasaron muchas cosas. Pasó el 11, pasó lo que tiene que ver con las fiestas patrias. Por eso hoy día recién se está discutiendo este informe, que me parece, por lo menos, ponerle ojo. ¿Y qué va a salir a responder el gobierno respecto a esto? Sí, hasta ahora no ha habido respuesta del gobierno, pero yo creo que todas las críticas que tira ahí la Corte Suprema son bastante adecuadas, bastante ajustadas. De hecho, yo diría justamente un marco democrático de convivencia de la sociedad. Acá supone que una sociedad, y cuando se habla justamente de este reclamo por parte de algunos del Estado garantista, bueno, estamos en un Estado garantista que es lo propio de un Estado democrático, en donde se garantiza justamente el derecho a la inocencia, el derecho a la presunción de inocencia de las personas. Claro. Y es lo que se está vulnerando ahora y se quiere vulnerar más en adelante. Por eso yo decía, por ejemplo, el caso de la ley de control de armas, que yo creo que es un buen ejemplo para entender eso. Como se trata de una penalización de 5 años y un día en adelante, dado el carácter del delito eventual que tendría esa persona, que todavía no es declarada culpable, se le da prisión preventiva, automáticamente por el carácter de delito. O sea, si a ti te achacan un homicidio con premeditación, te van a dar prisión preventiva simplemente por el carácter del crimen que se te está achacando. Y no por los méritos. Este es un dato que había hecho en un momento determinado el Poder Judicial. La columna que escribió Gerardo Benavides, ¿se acuerdan ustedes de eso? Sí, el mito de la puerta giratoria. Bueno, más del 85% terminaban en prisión preventiva. ¿De qué cifra están hablando? O sea, ya aterricemos, ya está bien. Es que, oye, pero es que tú no te pones en el lugar de la persona que fue asaltada. Sí, de hecho me pongo en el lugar. Eso asaltado, afortunadamente he tenido mucha suerte en los asaltos que he sufrido. En términos de decir que no pasó absolutamente nada. Pero el punto acá tiene que ver con otra cosa. Se está resolviendo porque se está tratando de resolver con cosas que ya está demostrada que no solamente no funcionan, sino que profundizan el problema. Que tiene que ver con esta forma policial de convertir todo en casetas de paz ciudadana, en aumentar las penas, rebajar, por ejemplo, la edad en la cual se es responsable en términos de pena, por ejemplo, el tema de los 14 años. Y de hecho, hay gente que lo está proponiendo hoy día que se parta desde los 13, 12. Eso son parte de las propuestas que hoy día se están discutiendo. Por eso, insisto. O sea, por un lado se habla de la ley de infancia o ley de la niñez, que ayer se está inaugurando en La Moneda, para darle también el rango ministerial y de un montón de fuerzas. Va a estar a cargo Estela Ortiz, que estaba a cargo de esta consulta, entre comillas, ciudadana, con ONG y todo el tema, se habla de defender los derechos del niño, pero por otro lado lo que se está haciendo es todo lo contrario. Claro. Es vulnerándolo y generando un círculo vicioso de la pobreza. Las cifras que da Gendarmería, inclusive, son súper claras. Mm. O sea, la reinserción acá no existe porque no hay política de reinserción social. Mm. Acá hay un negocio que se llama cárceles y que tiene un funcionamiento social acorde a este modelo capitalista, que tiene que ver con hacer negocio de todo, pero también resguardar a unos pocos de los muchos. O sea, no ha aumentado los delitos. Y hay gente que puede entrar a discutir esto. Pues hay gente que incluso, ¿se acuerdan cuando el dirigente de los camioneros va a un programa, fue protagonista 13, para ser súper específico, el fin de semana cuando fueron ellos a La Moneda, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, ese día domingo, ese fin de semana, va uno de los dirigentes y de hecho dice, ha aumentado los atentados y los robos a los camiones. Y sale la periodista y le dice, pero eso no es cierto. Acá están los datos y dice que no ha aumentado. Y él dice, no, pero que esos son los datos distintos a los que tienen las aseguradoras y los que tenemos nosotros, porque la gente ya no denuncia. Bueno, ahí no hizo la pregunta o la contrapregunta a la periodista, pero es, ¿y cómo cresta la aseguradora pagan si no hay denuncia? Porque para que nos dé el dato, porque no conozco ninguna aseguradora ni un prestamista que te pague en un momento determinado lo perdido si no hay denuncia previa. Es requisito. Están mintiendo con las cifras. Están generando una alarma. Pero esto acá, aclaremos las cosas, pongamos la pelota en el piso. Esto no tiene que ver con la sedición y el golpe. Esto tiene que ver con una forma de modelo que le satisface a una élite. Élite que está representada en dos bloques, particularmente, no el único, pero dos bloques políticos. Eso es lo que ocurre. Exactamente. No, no es más que eso. Acá está viendo una opinión a propósito de los camioneros que encontré en buena en Facebook, que es de un periodista, que encuentro que dice... Y los camioneros, y los heroicos camioneros, dice, hasta hoy, sábado 19 de septiembre, donde se escribió esta noticia en Facebook, no se ha escuchado ningún ofrecimiento de solidaridad de los heroicos camioneros de la Araucanía para colaborar en las tareas de remoción de escombros en las zonas afectadas por el terremoto. Ninguno de esos arrogantes e insolentes líderes que marcharon a Santiago con gran apoyo mediático ha levantado su voz para ofrecer un camión para esta emergencia. De paso, podrían ayudar cargados con alguna modesta ayuda a su escuálido bolsillo. El ejemplo lo están dando los jóvenes del país, que han actuado, que han acudido en gran cantidad con pala en mano a ayudar a sus compatriotas en desgracia. En realidad también es una buena pregunta, en realidad estos mismos camioneros también que criminalizan, tampoco han, que eran tan heroicos, que eran tan ejemplares, que dieron una visión tan mediática, en realidad tampoco han ayudado en nada, tampoco en una catástrofe, teniendo los medios para poder ayudar. Perdón, para ser súper preciso en la información, el informe fue... emitido el 15 de septiembre. La sesión de la que hace claro. eco este informe fue realizada el 11 de septiembre, pero el informe emanó el día 15 de septiembre. En lo que plantea básicamente es que va contra la agenda corta de seguridad del gobierno, antidelincuencia, y critica su carácter de urgente, en principio, que es lo que le planteó desde el Ejecutivo hacia el Congreso, y que ha avanzado muy rápido. Por ejemplo, según el proyecto ingresado por el gobierno, estoy citando textual parte del informe, por encuestas de victimización y estadísticas policiales darían cuenta que los delitos de mayor ocurrencia y que afectan en mayor medida a la ciudadanía son los delitos contra la propiedad ubicados en los primeros cuatro párrafos del título, bla, bla, bla. Razón por la cual habría que proponer a una represión prioritaria. Tal categoría de delito debe ser intervenida con medidas que procuren impedir la ejecución de nuevos ilícitos mediante la captura, aplicación efectiva de las penas y la consiguiente permanencia de quienes lo cometen. Entonces, lo que plantea, básicamente, es que acá se le está dando énfasis precisamente al tema del delito de la propiedad privada, incluso por sobre de las personas. Y dice, ¿cómo eso es posible en una sociedad supuestamente democrática? Supuestamente. Claro, y simplemente por índices de victimización, que ahí justamente lo que se está haciendo también, argumento a lo mañoso también de las cifras y de los números que se están indicando en este caso. O sea, No estamos hablando en realidad de los delitos en realidad, sino estamos hablando de que como aumenta la percepción del delito en este tipo de casos, hay que darle prioridad a estos delitos. Lo que claramente muestra, si podríamos decir, el grado de oportunismo también de ocupar una cifra y no otra. O sea, estamos claro que un grado de oportunismo, porque si las cifras están demostrando todo lo contrario, entonces obviamente están aprovechando de hacer este tipo de leyes para presionar un poco más y para beneficio propio en realidad, pues. Claro, y bajo eso, bajo el argumento de que hay una mayor victimización, a pesar de que podríamos decir hay una disminución del delito en sí, que yo creo que uno de los elementos así importantes que también hay que empezar a entender. O sea, hay una diferencia muy grande, y es la que les gusta desconocer, que es justamente la presencia del delito en sí, podríamos decir en las cifras oficiales, que obviamente no representa todo, porque no todo el mundo denuncia, pero eso se sabe muy bien, a la percepción del delito. Y acá lo que se ocupa justamente en estos casos es que se dice hay que darle prioridad a la percepción del delito, que la gente se sienta más segura. Y para eso los medios han hecho harto aporte para que la gente se sienta más segura. Sí. Si uno ve las noticias, el otro día me tocó verla. Yo no veo mucha televisión en realidad, prácticamente nada. Yo tampoco, nada. Pero la vez que la prendo es pura delincuencia. Es pura delincuencia, portonazo. Yo insisto, si uno quisiera preguntarle a alguien... Y aparte que te sale el manual de cómo hacer el portonazo. Por eso, pues, si es que a alguien le preguntan a algún detenido por portonazo, háganle la pregunta si tienen la posibilidad. ¿Dónde lo aprendió? ¿Dónde lo aprendió? Te va a decir, lo aprendí en la tele. Sí, pues. Yo estaba haciendo otra cosa y de repente me di cuenta que el portonazo era la forma más efectiva para hacer un delito rápido. En la mano. que ha pasado anteriormente, de hecho, sí. con cajeros. Con los cajeros, claro. La técnica del correazo, del cowboy, también se enseñó en los medios de comunicación. Sí. Por lo tanto, en realidad lo que se está viendo ahí es que se está dando, o sea, primero se le está dando la técnica y después se le está dando la visualización necesaria para que la gente tema los delitos de propiedad. Y se sienta de que en realidad esto está ocurriendo en toda la sociedad, se incentiva por parte de los medios de comunicación incluso ese tipo de delitos. Y luego se preguntan, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y la única solución que dan es justamente la represiva. O sea, no hay política de reinserción. ¿Cachai la democracia que tenemos? Sí. Fantástica. No hay política de reinserción. No nos interesa en realidad la reinserción social. No nos interesa que las personas que están obligadas a delinquir, porque justamente no ven otro método para ganarse la vida, tengan una forma, justamente otra forma para ganarse la vida, sino que en realidad lo que importa es meter a la cárcel. Sí. ¿Y por qué? Porque meter a la cárcel también se ha convertido en este último tiempo en el círculo vicioso, porque en realidad te niegan todas las oportunidades para que tú pero es que es un tremendo negocio. Claro. Es un tremendo negocio. Tremendo. O sea, la subvención va igual si está hacinado o no en la cárcel. Por lo tanto, llenar las cárceles tampoco es un mal negocio. De hecho, es un muy buen negocio. Por parte también de quienes están justamente ganando plata con las cárceles, principalmente las cárceles subvencionadas, o sea, las cárceles no subvencionadas, las cárceles privatizadas, podríamos decir concesionadas, que son la mayoría ya en el país. De hecho, quieren hacer otra. Exactamente. Parecía la de Punta Peuco. entonces vemos eso, entonces vemos que en realidad el delito se convierte y el crimen se convierte en un negocio, por un lado. Se convierte en una forma para justificar toda forma de control social, por otro. Y en tercer lugar, algo que es muy, muy interesante es ver la escala de valores que también tienen los que tienen el poder en este país, que consideran que el delito de propiedad, el delito a la propiedad privada, a la sacrosanta propiedad privada, exacto, tiene mayor importancia a la vida de las personas. O sea, nosotros nos vamos a concentrar en la propiedad, porque en realidad lo que estamos haciendo es defender la propiedad, frente, podríamos decir, a defender la integridad de las personas, que debería ser justamente lo prioritario que el Estado debería tener. Y la prueba está en que quieren criminalizar a los menores de edad. Bueno, eso ya es un tema aún más violento. Así, terrible lo encuentro. El Código Penal original de 1874, que es el que se aplica hoy en día, pero por supuesto con modificaciones que están acorde a los tiempos, se supone. Originalmente tenía la responsabilidad penal de una persona a los 13 años. Y hoy estamos volviendo a eso, estamos volviendo, sí, podríamos decir, a un código penal del siglo XIX, con lógica del siglo XIX, en donde en realidad nosotros no estamos viendo la responsabilidad penal, queremos bajar la responsabilidad penal para meter más gente a la cárcel, para meter niños a la cárcel. Sí. Porque no hay otra forma, no hay otra forma de plantearlo que la idea de meter niños a la cárcel. Lo que coarta claramente sus derechos, que el derecho a, no sé, a la educación y a mil cosas más. Le coarta inmediatamente los derechos a los niños. ¡Qué increíble, gallo! Claro. Mira el estado democrático que tenemos, maravilloso. Sí, es que esa es la... A punta de repre. Claro, porque así ya, no sé, pues hemos avanzado más de un siglo desde ese código penal y tenemos claro que en realidad un cabro, un niño de 13 años, no tiene la responsabilidad penal. Y así uno lo puede saber así por término psicológico-cognitivo, la ciencia social han avanzado lo suficiente para saber que en realidad un niño de 13 años en realidad no sabe lo que está haciendo y que en realidad si es que está cometiendo delitos o crímenes, lo hace por su entorno social, familiar, por su historia de vida y no es consciente de lo que está haciendo, claramente. En el mismo caso del Cizarro yo creo que es un ejemplo de eso, o sea, el Cizarro no era consciente de lo que hacía porque era un niño. Por lo tanto lo que se está haciendo no, se está, podríamos decir, pasando a llevar ese concepto, que es un concepto bien entendido por las ciencias sociales, y lo que se quiere es simplemente meter a la cárcel a sabiendas de que en realidad a esa persona que se está tratando es un niño, es una persona que no tiene plena conciencia de lo que está haciendo, y que por lo tanto de esa misma forma no tiene sentido, que en realidad meterlo en la cárcel al final es condenarle mal la vida. Es bacharle los papeles, es coartarle las posibilidades que tiene. Y estamos viendo el estado como trata a los niños, o sea, vemos en las mismas comunidades mapuches, volviendo al tema, cómo son tratados los menores de edad en esa localidad, en esas comunidades. Recuerdo, tengo muy latente la imagen de los niños esposados entrando a tribunales. Y eso no me lo puedo quitar de la cabeza y es una cuestión increíble. Po. Claro, y ahí como decía el profetador, así también yo lo había dicho como otro ejemplo, así la percepción así de las cosas, me dice la existencia de reptilianos, pero por ejemplo, no sé, pues la percepción de que en realidad lo astro, el horóscopo afecta en tus vidas. Disculpa, porque... yo creo que legislen por los terremotos. Yo creo que elegirles por los sismos, porque la percepción ha aumentado. Yo he sentido 7 entre ayer y hoy día y por favor... legislen sobre eso. Claro, y si la gente que empieza a creer en magia, vamos a empezar a legislar sobre la magia, porque la gente lo empieza a creer. Es absurdo, justamente. A ver, aquí hay un tema de percepción, más allá del tema de la magia. Un tema de percepción. Vuelvo a la analogía de los sismos, porque los sismos son medibles, son cuantificables. Hay organismos que se dedican a establecer cuánto hay, dónde, cómo. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Este último tiempo, de hecho, me puedo meter a sismología.cl. Y puedo decir, ¿sabes que hay una cantidad de sismos y muchos de ellos, en, qué sé yo, 2 o 3 días, arriba de 6? Quiero que, no sé, que se legisle, que cambiemos el código penal, porque la verdad hay mucha gente que se asusta. Legislemos sobre los sismos. No sé, metamos preso un sismo, un terremoto, la falla, no sé. Pero, ¿cómo legisláis respecto al tema de la percepción? ¿Qué me va a decir la autoridad respecto a eso? Usted está weón. Obvio, Pogón. ¿Cómo vamos a legislar primero en términos de percepción? Alguien me va a decir, bueno, porque eso es de perogrullo y de sentido común. Por tanto, los sismos no se pueden en términos de legislar porque no podemos decir a la naturaleza no haga esto. Ah, perfecto. Ok. En el caso de la percepción en términos de delincuencia, aquí hay gente que la tasa de victimización, que es la tasa en la cual se establece cierto protocolo. Hay mucha gente que no entiende, no está la tele para educar sobre eso necesariamente, ni los medios tradicionales para hacerlo. ¿Qué es la tasa de victimización o la estadística de victimización? Es la que establece un protocolo para poder hacerlo cuantificable. Estadística, ¿qué quiere decir? Establece las denuncias primero. Algunos dicen, bueno, lo que pasa es que mucha gente no denuncia. Bueno, si mucha gente no denuncia, ¿de qué sentido tiene legislar? Claro. No sé si la gente no va a denunciar. Porque esto opera dentro de una institucionalidad. Se entiende que acá hay un sentido en del trasfondo. Es decir, es cierto, la delincuencia existe. Y la delincuencia existe en todo el mundo, uno puede decir. Pero acá lo que estamos tratando de poner en discusión es por qué en algunos países de ese mundo tan grande, donde en todos lados existe delincuencia de distinto tipo, pero hay delincuencia, es menor la tasa. Las cárceles son mejores, La reinserción es mejor. Y alguien no está condenado por el solo hecho de nacer donde nació. Pero es que eso no es cierto. Hay gente que nació en un lugar muy pobre y terminó siendo exitoso, qué sé yo, gerente de Cencosud. Para ponerte un ejemplo. Y uno dice, ok, pero precisamente se ensalza porque es la excepción a la regla. Exactamente. O si no, nos estarían ensalzando. De hecho, cuando la U dice, ah, bueno, esta persona que nació en Maipú, ¿cachai? Maipú, pues, bueno, ¿cachai? Y en la zona más cuica de Maipú, pudo llegar y ser candidato a la presidencia de la UDI, cualquiera puede. Se está ensalzando ese relato precisamente porque representa la excepcionalidad de la regla. Ese es un hecho. Entonces, acá lo que se estableció, y lo estableció, discúlpame, dos instancias acá en Chile, que es el Paz Ciudadana, de Agustín Edward Eastman, y el Centro de Estudios Públicos, que empezó a instalarlo en su propia encuesta hasta ponerlo como una de las cosas, está en el segundo lugar, las cosas que la gente más le preocupa en términos de encuesta. En segundo lugar, la seguridad. Ha ido aumentando desde el lugar 7 hasta el segundo. Toca, cuando uno revisa y hace una radiografía, y dice, bueno, ¿y estas instituciones quiénes son? Son los mismos. Los directores son casi idénticos. Porque son los mismos. La diferencia es que en uno está como presidente en la cabeza, Agustín Edward, y en el otro está Leodoro Mate, en el Centro de Estudios Públicos. Entonces, aquí hay un sentido. Estamos hablando de la élite de la élite, no estamos hablando de la gente cuica. De hecho, el cuico es considerado roto para la élite, que es nuestra propia aristocracia. Hay que tener mucho cuidado de eso. Yo tengo una amiga. Ella ya tenía su edad, militante, combatiente, decidió su vida, pero ella venía de la aristocracia y de hecho contaba una anécdota y todo lo sabía alguna gente y siempre decía, un día estaba en la casa y llegó Ricardo Lago y Ricardo Lago fue atendido en un lugar donde estaba para atender al público. Porque Ricardo Lago es un gerente nomás. Mi papá, me contaba ella, no lo hizo entrar a los otros lados de la casa, porque eso es para otro tipo de gente. Que esa diferencia entre ser el funcionario, el supervisor, el Samuel Jackson de la película, ese negro que está vigilando al otro negro. ¿Candy cómo se llama? Candyland. Que es la donde esto se da en la película Django Encadenado de Quentin Tarantino. Siempre hay alguien que de una u otra manera hace ese tipo de pega. ¿Ah? El esclavo que esclaviza al otro esclavo. Pero hay una élite que en Chile no ha tenido cambios. Particularmente en América Latina es así. Particularmente en América Latina es así. Algunos dirían, en otras partes del mundo también lo es, que son familia centenaria, antediluviana, que llevan 200 años siendo los mismos. O sea, uno mira la historia de Chile y se encuentra con los mismos apellidos de siempre. Solamente se mezclan con sangre extranjera de ricos muy ricos. Como, no sé, Luxich, claro. Así como las nuevas familias que se han integrado. O te arman estos relatos nuevos, que es lo que pasa con lo Edward, que arman toda una historia aristocrática inglesa cuando no era cierta. Tiene un origen británico, sí, pero no de aristocracia británica. Sí, venían en un barco de corsarios nomás. En el caso de los Larraín, de origen vasco, también hay todo un cuento. Que llegan con los primeros españoles acá, y así suma y sigue, pero tenéis verdaderas dinastías. De hecho, ha habido alguna vez, salvo en el periodo entre el 11 de septiembre de 1973 y 1990, donde un Walker no haya estado en el Congreso, no hay. No existe periodo en la historia parlamentaria o del Congreso chileno en donde no haya habido un Walker, por lo menos, en el Congreso. Y eso no es menor. Entonces, aquí tenemos una élite que es un grupo muy reducido de gente, con las ramificaciones obviamente propias de aquello. ¿A qué me refiero con eso? Que un grupo de familia con sus ramajes familiares, pues con su árbol genealógico familiar, en los cuales han mantenido el control de este país, como lo han hecho, qué sé yo, en los distintos otros países, particularmente América Latina. Tú te encontrás en algunas otras partes, por ejemplo, qué sé yo, en Paraguay, hay familias que llevan siglos también. En Argentina también encontré familias que tienen un origen aristocrático y lo hacen y lo defienden y lo establecen. Probablemente en Estados Unidos también lo encontráis. Hay familias que vienen del tiempo de la Guerra Civil y que han constituido gran poder y que hasta el día de hoy lo ejercen en términos políticos y en términos económicos. Entonces tenía un sector que legisla para sí mismo. Entonces le es bastante conveniente decir que aumentó y establecer este tema de la percepción. Percepción. Y que es válido que lo tengan, pero eso no obliga a políticas públicas. Entonces, aquí poco y nada se habla de cuánta plata se gasta en seguridad. Chile es uno de los países que más plata gasta en seguridad. Fíjate que a propósito de qué tiene que ver con esto y qué tipo de sociedades genera, Grecia, a pesar incluso de la crisis, es el... en el término de ranking, el décimo país en términos de gasto militar y de seguridad. ¿El décimo? El décimo. Y eso tiene algunos asideros en términos geopolíticos que tiene que ver con sus países limítrofes. Tienen unos conflictos ahí bien complejos. Pero siempre hay una justificación para... El miedo es un muy buen negocio. Sí. Bueno, acá Chile compró bodegas completas de Tamiflu en caso de que pudiera venir la epidemia, bueno, y terminábamos como Brad Pitt en la película. Y quedaron tirados ahí. Y una farmacéutica ganó plata. El miedo es un muy buen negocio, es rentable. Y hay todo un mercado que se ha hecho en base a la seguridad. Pero por otro lado, es súper conveniente, po. Porque te genera no solamente el tema de la desconfianza, que lo hemos hablado varias veces acá, te rompe el tema de la comunidad, sino porque criminaliza cualquier acto distinto o anormal. Se establece una especie de nomia, se establece una norma social. Y esa nomia social, esa norma, eso establecido de lo que es normal, porque ¿quién va a llamar a Carabinero a Paz Ciudadana? Oiga, sabe que hay gente rara acá. No la conozco. Estableció una normalidad, una normalización. Entonces, cualquier cosa que tú, y esa era la recomendación, si usted ve a alguien extraño en su barrio, denúncielo. ¿A pito de qué? Si tenemos derecho a circular libremente a donde queremos. Entonces, si yo voy y me paseo en la dehesa... Eres raro. No, raro. Soy potencialmente peligroso. Sí. Porque primero, no soy de aquí. Entonces la pregunta del amable carabinero que me va a ir a ver y que va a llegar a ese lugar es, ¿qué hago ahí? Y yo puedo decirle, y tengo todo el derecho de decirle, estoy paseando un poco. Estoy mirando. Me dieron ganas de caminar y llegué hasta acá. ¿Qué? Probablemente me lleguen a la comisaría. La pregunta es, ¿cómo? Si es un país libre, donde se defiende el derecho a la libre circulación, tan sagrado alguna vez cuando conviene, pero yo no puedo caminar libremente por la dehesa sin que me pare alguien y me pregunte por qué. De hecho, sería inconstitucional el que me preguntara por qué, porque está lesionando un derecho. Yo tengo el derecho de circular libremente a donde yo quiera, porque esto es público. Y sin un motivo, porque eso también es una de las cosas. Te van a preguntar por qué está acá y no va a servir de motivo. No, porque tenía ganas de vaciar, porque sí. Me gusta caminar por las calles. Ese motivo no te lo van a... vas a tener que tener un motivo. Y eso muestra así el grado de desconfianza que se genera en la sociedad de este mismo sector, esta élite, que busca justamente controlar la sociedad y controlarla a través del miedo es una de las mejores formas, po. Más allá también del mismo negocio que tú también mencionabas. O sea, ahora para los portonazos se está vendiendo todo un kit de seguridad, po. De hecho, yo estoy a punto de comprarme un portón. ¿Para que te hagan? ¿Para que te hagan portonazo? Sí, es que no tengo portón, pero estoy urgido. Entonces, yo quiero hacer un portón. Que no, tener la, ser como la gente normal. Tener un portón. Para que tengan portonazo. No, pero para no o ser para distinto. Claro. Para que te pueda, para que potencialmente claro. pueda tener. Y decir, oh, yo soy una persona normal que tiene el miedo que la gente normal. Entonces, tengo miedo. Ahora, el problema es que esto es una escalada de gastos, porque después del portón tengo que comprar un auto, po. Claro. Entonces se pone mucho más complicado. Pero bueno, es parte y, de. Y como dice Joaquín, después hay todo un kit para evitar el portonazo. Sí, pues, sí, que es el. Te lo va a vender después la aseguradora y todo el. Exactamente, sí. Tiene unas cámaras, unos sistemas de descarga eléctrica, una cuestión que se te apaga el motor. Y ahora están vendiendo, claro, entonces te ponen cinco noticias del portonazo y luego te venden la publicidad. El public reportaje. El public reportaje. El público reportaje. Aquí hay mucha gente que habla del medio independiente, de nuevas formas y todo el cuento. Hay una cosa. Que uno puede perfectamente evaluar a ciencia cierta, en la cual decir, ¿cuál es un medio que realmente me está vendiendo algo independiente o no? Independiente entre las pelotas, en todo caso, pero la independencia es bien pelotuda en términos conceptual. Por ejemplo, nosotros no somos independientes, porque no vivimos en el aire, ni atemporalmente. Autonomía, el concepto. Exactamente, el tema de la autonomía y defender la rajatabla, qué sé yo. Pero una manera de identificar eso son los public reportajes. Las publinotas. ¿Qué quiere decir esto? Yo el otro día estaba leyendo un medio. Y el medio decía, ¿cómo saber si tal cosa de X del cuarto? Un BuzzFeed. Una noticia de esas de relleno. Y tú te metías ahí adentro y era un comercial. Era una noticia sin asidero científico. En la cual te establecía que había una forma y había un producto que te ayudaba a eso. Eso existe y hay un mercado bastante grande, lo sabemos, porque nos han ofrecido eso, que son, qué sé yo, oye, pagamos $100 por poner esta nota y derivar a la universidad tanto. De hecho, tengo el mail. Y se ofrecían eso, que no era necesario que pusiéramos publicidad, porque sabían que nosotros no poníamos publicidad, pero hacer una nota en la cual se terminara o dentro de estuviera eso. Y nos pagaban tantos dólares por eso. Ah, pues ¿qué íbamos a decir? Que el reportaje de Gerardo Benavides sale eso, hay un link que está. No, mentira. Dijimos que no nomás, pues. Obvio. Listo. ¿Por qué? Porque es inconsecuencia eso. Sí. Me da lo mismo quedar bien con el tema de la gente. Para nosotros es inconsecuente, pero nosotros somos los que de una u otra manera hacemos discusión de pauta y todo lo demás. Y nos interesa ser coherentes con nosotros mismos. Uh-huh. De hecho, varias veces hemos estado, oye, ¿cómo vamos a ver este gasto o pagar? Pero lo terminamos resolviendo igual. Y obviamente, claro, pues la luz sube todos los meses. Y esto, no hay un grupo de gente pedaleando todavía una bicicleta para hacer funcionar esto. Entonces, claro, complica, pero hay un interés detrás y generalmente es un interés comercial. Entonces, no sé, pues tuvimos cuántos días con cuánto había que tomar y qué es lo que era buena para resaca y todo el cuento. ¿Quiénes ganan con eso? Hay un mercado ahí. No solamente el tema de la enajenación y bla, bla, bla, bla, sino que también hay un mercado, un negocio. La misma droga es un negocio. Yo vuelvo a insistir en ese. La droga es un negocio. Por supuesto. Y hay que entenderlo como es. Es una empresa. Hay traficantes que son empresarios. Y hay que entenderlo como eso. De hecho, a propósito de la serie que me pasó el Joaquín, que está bastante buena, la recomiendo. Si alguien quiere el link, se lo pasamos sin ningún problema. Se llama The Wire. Que además, la gracia es que cada temporada trata un aspecto de la ciudad de Baltimore. Dios, que de hecho, la ciudad de Baltimore, que hoy en día uno ve que todas esas contradicciones que se ven ahí se expresan hoy en día en el conflicto racial. Pues. No, y aparte está muy bien hecha porque es creíble. Sí. Y trabaja el tema del tema de espionaje telefónico a través de la policía, los rollos que tiene el sistema. Está muy interesante. Pero él le hace una pregunta a uno de los chicos en la primera temporada. Y que le dice, yo no entiendo. O sea, entiendo que la droga es un negocio, ¿pero por qué se tienen que matar? ¿Por qué no son como los otros negocios? Sí, esto es un negocio, pero ¿por qué no son como los otros negocios? Venden, ¿ah? Y le pagan la plata, este, chao, que te vaya bien, este. Y ¿sabéis qué me recordó? Otra escena, hoy día estoy muy cinéfilo. Bueno, cuando no. Me recordó a la escena de Diane Keaton con Al Pacino. Cuando van caminando, los va siguiendo el auto, él estaba ya entrando ahí al mundo del papá. Ahora que él venía... Al Padrino. Él estaba hablando del Padrino, de Diane Keaton y Al Pacino. Sí. Michael Corleone. Cuando van caminando, él se está sumergiendo poco a poco en el mundo de su papá. Porque él no quería, y se suponía que él no iba a estar en eso, él venía de la guerra, un tipo, iba a estudiar ley y todo lo demás. Entonces, tienen una conversa y una discusión cuando le dice, bueno, pero, por ejemplo, ¿por qué no te metes en la política? Que era la idea del patriarca también con Michael Corleone. Dice, ahí no andan matando gente, ni hacen desaparecer otro, todo el cuento. Y él la mira y le dice, bueno, ¿quién es la ingenua ahora? Sí, esa es muy buena esa escena. Porque, bueno, qué pucho, una novela espectacular El Padrino. Que es lo bueno de invitar al que escribió la novela de cuál tú vas a ir la película a hacer el guión. Que fue la genialidad de Francis Ford Coppola. Entonces, todos los negocios funcionan de la misma forma, a cierto nivel de escala. El caso de la droga tiene ciertas variaciones y factores, pero en el fondo sigue siendo un negocio con empresarios. Y genera tal cantidad de plata y genera oferta y demanda, pero también genera lógicas de dependencia. Entonces, sí, les voy a mandar el link porque lo tengo acá. Y de hecho, no solamente guarden el link de donde pueden ver la serie, guarden esa página. La página es maravillosa. Las películas que tiene son, pero así, para perder tu vida y... Uh-huh. Y dedicarte a ver películas mucho tiempo. Sí, está muy, muy muy buena. A mí me la recomendó hace un tiempo alguien, mandó saludos cosas, es que en un momento están escuchando por allá. Está muy buena, así que les tiro el link en un ratito nomás. Lo voy a tirar en el hashtag, sí, la chupalla, hashtag matinal RBF, para que lo puedan tener todos, no bien. Solamente los que están en las menciones. Estupendo. Y esa serie se llama The Wire. Sí, quien la escucha, que cuando te hace una escucha telefónica. El pinchazo. Mm. Hay que tener claros así que son pinchazos de los 90. Sí, no, es muy noventero todo. Ha cambiado la tecnología del pinchazo, así que no crean que son los Andan pinchazos con que Beeper se hacen y todo el cuento. Pero está muy, muy, muy buena. Ojo que va evolucionando la serie. O sea, algunos la pueden encontrar muy lenta, pero tiene varias temporadas y va evolucionando en los rollos que va tomando en términos temáticos. Pero ese es el tema de fondo, que insisto, Follow the Money, al final cuando queréis descubrir algo, particularmente en términos de poder, siempre tenéis que seguir el dinero. Sí, de hecho hay una temporada que se dedica a la clase política, a los senadores, porque supone que como Estados Unidos son senadores por estado. Y esa temporada, bueno, hay que vérselas todas, pero obviamente esa temporada es extremadamente buena porque ahí se ve cómo funciona la corrupción del financiamiento político. Es una cuestión muy parecida a lo que ocurre hoy en día en Chile, así como en realidad se financia la política y cómo los narcos financian la política. Que eso me recuerda a ese lapsus de Bachelet, cuando dijo, no, yo no sé quién me financia, pero no son narcos. Oye, qué buena cuña esa, ¿eh? Una de las mejores cuñas que yo he escuchado en el último tiempo. Yo creo que lo último que falta es demostrar eso. Yo creo que... Pero bueno, si uno sigue el dinero, probablemente lo encuentre. Esa es parte de la gracia de Wire. Y siguiendo con este tema del negocio y la publicidad, no es raro que... De hecho, escuchemos ese. ¿Quería escuchar esa cuña mientras buscamos y mandamos el link? Ya. ¿Alguna está en urgido? Esto es Bachelet en los debates. No, creo que radial, sí, ¿no? No, si esto en el debate presidencial. En el televisivo, sí. Sí, en el debate televisivo. La pregunta la hace Beatriz Sánchez, la periodista. Encantada. Candidata Bachelet, ¿cuánto dinero recibió en donaciones de grandes empresarios en Chile para su campaña? Y quiero agregar algo más. ¿Usted puede asegurar que no recibió dinero de las que consideramos grandes fortunas en Chile, como la familia Luksich, Larraín, agrego Horst Paulmann incluso, gente que tiene propiedad en distintos sectores que son estratégicos? No tengo claro cuántos recursos habríamos recibido del mundo empresarial. Teníamos un sistema de financiamiento que tiene que ver con el crédito que pedía el Banco Estado, porque ahí uno garantiza que el banco es de todos los chilenos y no de un grupo empresarial particular. ¿Y esa cifra fue la del banco? De 2.600 millones. ¿Y cuánto costó toda su campaña? Bueno, vamos a terminar ahora, cuando termine la campaña, vamos a entregar todo el gasto, como ya entregamos en la primera vuelta, pero creo que corresponde decir cuánto también en segunda vuelta se ha gastado. Pero también recibimos donaciones de personas, de ciudadanos, de distintos lados. Pero quiero decirle con claridad de que, afortunadamente, las correcciones que se han hecho en el país para asegurar en que los negocios y la política no estén mezclados y que no haya, yo diría, interferencias de sectores que podían aducir que han puesto plata en una candidatura, es que justamente las donaciones que se hacen por sectores privados son secretas, vale decir, uno jamás se entera de quiénes colocaron recursos. Uno recibe información, el CERVEL da la información al final de cuántos recursos entraron, pero jamás se sabe quién. Y me parece una muy buena práctica, porque eso implica una absoluta independencia y autonomía de cualquier persona que es una autoridad electa que pueda recibir recursos del sector privado. Ahora, eso se puede violar. De hecho, vimos un caso de una diputada por el norte del país donde sí, efectivamente, triangulando, se le entregaron recursos directamente. Hay un candidato, Giorgio Jackson, por ejemplo, que dejó estipulado que no quería ningún tipo de donación que fuera privada. ¿Usted pensó eso alguna vez? Y quiero insistirle si hay alguna cifra en la cabeza respecto al costo total de la campaña. No tengo todavía la cifra, no. Beatriz, porque como le digo, estamos todavía terminando, ¿no es verdad? Este nuestro proceso. Y aquí hay recursos que también llegaron del Partido Socialista, o sea, hay distintos recursos que han llegado. Y a mí me parece que acá ha habido ciudadanos, personas de determinadas regiones, personas que tienen grupos de interés, que entregan recursos. Y por lo tanto, y tampoco uno recibe el detalle, porque creo que es importante agradecer los apoyos que puedan existir, pero tener completa autonomía para la toma de decisiones cuando uno es presidente de la República. Ahí va a decir, vengan de donde vengan. No, no vengan de donde vengan. Yo le puedo asegurar que hay sectores que jamás recibiríamos recursos. Puedo asegurar de que el narcotráfico no va a ser un grupo que vaya a financiar una campaña mía. Lo que pasa es que... Pero podría no saberse. No, pero el CERVEL, cuando recibe donaciones, tiene requisitos bien específicos, ¿no es verdad? Lo que sucede es que esos recursos que se coloquen en cualquier campaña, en cualquier candidatura, no los conoce el candidato, de manera de asegurar su independencia y su autonomía. Muchas gracias. Independencia y autonomía. ¿Puedo asegurar que no viene el narcotráfico? Es que el CERVEL es muy bueno para esto. Sí, sobre todo para decir esto efectivamente viene de acá y esto no acá. Les mandamos el link de la serie mencionada, se llama The Wire. Y está ahí en Cult Movies. Guarden esa página, en serio, lo van a agradecer de por vida. Porque la página no solamente es buena, tiene una serie de películas buenísimas, no están todas, pero... Tiene muchísimas ahí las que pueden buscar, pero aparte tiene muy buena calidad y tiene varias formas de ver en línea, en distintos formatos, Java, HTML, tiene ahí en Flash, y también tiene para descargar. Yo prefiero verla en línea, y no te cobra nada. No tienes que estar registrándote, tú la ves nomás. Ah, buenísimo. Eso es lo bueno, porque uno se mete a una página y te jodiste. Así que ahí la serie, y de ahí les recomendaría un montón de películas que están. Pero, como esto es trueque, si alguien tiene por ahí este documental que ando buscando, se llama KPD, K de kilo, KPD y la Guerra Fría en Chile. El documental KPD, así en sigla, KPD y la Guerra Fría en Chile. Si alguien lo tiene, mándelo. Por favor, mándelo. Porque lo necesito. Que tiene que ver básicamente con temas de movimientos sociales acá en Chile. Es un poquito... No sé si es tan antiguo. No es tan antiguo. Población histórica. KPD y la Guerra Fría en Chile. Así que... Así vamos con la reciprocidad. Sí, y volviendo a la cuña, yo insisto, esta cuña cada día está más sabrosa. Porque cada vez una le encuentra más elementos interesantes. Sí, así. Porque ella dice en un momento, vengan los recursos de donde vengan. Ahora puedo asegurar que la plata no viene de Xochimilco, ni del narcotráfico, ni de los mates, ni... ¿A dónde? ¿A dónde la viste? Y además, ¿dónde, en qué mundo, en qué realidad paralela uno pensaría de que un empresario va a entregar plata sin porque pedir sí. nada a cambio? Exacto. Claro, porque sí, simplemente va porque el empresario tiene dos motivos para entregar plata a financiamientos políticos, que ya lo hemos descubierto. Representar intereses. Para, deja parar. Nos acaban de enviar, no sé si tienen ahí para ver este. Lo acabo de retirar en el matinal. En TuneIn, la publicidad, y nos miran un pantallazo del tema de Radio Villa Francia, porque así se financia TuneIn. Dice, sonando Radio Villa Francia, Chile, y sale una foto y dice Gendarmería de Chile, únete. Pero qué mierda. Qué onda. Es que nosotros no sabemos bien eso porque en realidad acá todo en la radio tenemos Adblock. Entonces, no somos muy conscientes de las publicidades que tienen las páginas. Sí, pues yo, de hecho, tengo Adblock no solamente en mi notebook, sino también en el celular y en todas las páginas. Todas las páginas acá tienen Adblock. Está ahí, bueno, que me va a mamar. Hay páginas que tú entras y no sabía que entraste. De hecho, ¿a qué nota venía a ver acá? No, terrible. Así que Adblock siempre. Hay otras formas también de bloquear ese tipo de pop-up y de publicidad y todas esas cosas, así que sí. no hay que ser ahí como ilustrado en términos de tecnologías para cachar. Sí, ahí Pablo Benavides manda la página mejorembo.com, es bastante buena, ¿sí? Pero hay que descargar las películas. Ah, ya. Pero están como las películas más nuevas, así cuando salen del cine hacia su casa, están ahí listas para descargar y con el link del torrent para bajarlo y ya. El subtítulo. No, el que le enviamos delante pueden ver en línea y tiene varias opciones en cada película y cada cosa y al lado tiene para descargar. La ventaja de eso es que se aseguran de que sean de buena calidad. Entonces, generalmente no van a encontrar todo, pero tienen... ¿qué dice? ¿Tan revisar su Mac? Creo que es un revisar su Mac. Ah, si tengo un Mac, puta. No. Desafortunadamente, no. No, yo tengo un Lenovo, ¿no? Haciendo publicidad, public reportaje. Y sería, sí. No, es que yo lo recomiendo este porque es el más barato del mercado, pero uno de los mejores, tiene un buen procesador y todo el tema. Eso es súper bueno. Lenovo. Cuando usted este es pobre, uno investiga harto antes de comprar. Yo junté la plata para tener esto. Yo no compro crédito, me carga el crédito. Y era el más barato y el mejor el que podía obtener. De hecho, me acuerdo que una vez vino una chica directora de cine y traía un Mac. Era bien bueno. El Mac era más caro que toda la radio en términos de lo que ocupamos para salir al aire y tenemos. Algunos conocen acá. Han venido para acá a la radio, conocen un poco más o menos como esto. Y esa es la verdad, pues. Que también implica el tema de la creatividad. De hecho, estos computadores se armaron con piezas de restos de otros computadores de la feria. Saludamos ahí al estimado que se supone que tiene bien esta semana. Así que, nada. Así que no un Mac. ¿Cómo se llama el documental que había dicho? Lo vuelvo a repetir. Se llama K de Kilo, PD, KPD, así en sigla, y La Guerra Fría en Chile. Si alguien me lo puede mandar ahí en Twitter, muy agradecido estaré. Así que así con el tema de la percepción, así con el narcotráfico, así con las campañas presidenciales. Y con la publicidad. Sí. Qué loco eso. Sí. Qué loco el tema de la publicidad ahí de Gendarmería invitándote a sumar. Loco. Muy loco. Pero bueno. Sobre todo la descarga del link de la radio. ¡Ah! Descarga Radio de Francia y entra a Gendarmería. ¿Qué? Que no pegue ni junta. Sí. No, yo creo que ahí estuvo mal el... el sistema de vinculación de publicidad a la radio. Así claramente que yo creo que nadie que escucha Radio de Francia se va a meter a Gendarmería, salvo tal vez cada segundo. Saludos para él. Que ya está en una institución, entonces ¿para qué se va a cambiar de institución además? Ojo, porque hay gente que escucha Radio de Francia y que trabaja en Gendarmería. También. De hecho, saluda a Joel, el dirigente de Gendarmería. Y otra gente. De hecho, yo voy a hablar muy en serio. Yo he quedado muy sorprendido de gente que realmente manda mensajes, dice, oye, estuvo bueno el programa y todo el cuento. Gente que jamás te hubiera imaginado que eso. Como diría Mono Gamba, estamos colonizando la cota 1000. Padres, madres, cuiden a sus hijos y a sus hijas. ¿Ah? Mire qué le pasó a lo Edward, por eso. De hecho, a propósito de eso, estaba viendo otra historia. La historia de Patty Hearst, la rica heredera que se hizo guerrillera en la BBC. Que era un miembro de la alta sociedad de Nueva York y que gracias a la inmensa fortuna de su familia pues, se pudo dedicar tiempo a realizar obras de caridad y la crianza de perros de raza. Bueno, Hearst, de 61 años, no va a pasar a la posteridad, obviamente, por sus obras de beneficencia filantrópica, sino que este viernes se cumplieron 40 años de su liberación, o para ser exacto, de su detención por parte de agentes del Buró Federal de Investigaciones, o sea, el FBI. Patty Hearst fue arrestada en 1965 por haber participado en las actividades criminales de la guerrilla de inspiración marxista que había secuestrado un año y medio antes, un caso que cautivó la atención del público y de los medios de todo el mundo, el síndrome de Estocolmo. Terminó militando ahí en ese grupo. Los secuestradores eran miembros del conocido como Ejército Simbiótico de Liberación, el SLA. Por su sigla en inglés, una guerrilla urbana que en aquel entonces contaba con una docena de miembros y tenía como objetivo derrocar la dictadura corporativa del gobierno de entonces presidente Richard Nixon. Inspirado por los movimientos guerrilleros de izquierda de América Latina, consideran que los Hearst eran miembros de una familia de la clase dirigente superfascista que controlaba Estados Unidos. Era que no. A las pocas horas de hacerse público el secuestro de la joven, centenares de periodistas se agolpaban a las puertas de la residencia de los Hearst, desde donde informaban a todos los detalles. Según le explicó a la BBC, Linda Deutsch, veterana periodista de la agencia de noticias Associated Press, algunos medios incluso instalaron teléfonos en los árboles frente a la casa de la heredera. Y el giro inesperado fue cuando, bueno, y hay una fotografía de ella, de esta Patty Hearst de guerrillera, cuando aparecía con un uniforme de combate, sosteniendo un arma frente a una bandera con la insignia del SLA, que dio la vuelta al mundo. Historia. Cosa. Así es. No diga que no se lo advertimos. Está bien. Sí, sí. Niño, niña, ABC1, ojo. Ojo. ¿Ah? Que tus padres no te pillen escuchando Radio Vía France. Sí, algunos tal vez se enteraron por alguna publicación en papel. Sí, han llegado muchas fotos de eso. Muchas. Saludos a todos y todas quienes han enviado eso. Pero bueno, en fin. Ah, sí, las vi por ahí. Solo quería ser popular, decía el dicho. Perdimos el hilo con esto. Ya nos fuimos en la volada hablando de subversión y todo ese tipo de cosas. Oye, está interesante. Busquen ahí la historia de la Patty Hearst en la BBC. Sale ahí. Está muy interesante aquella historia. Sí. Bueno, aquí en Chile está la historia de la hermana Loebar, que incluso tuvo las gestiones para vender su pedazo de acciones del Mercurio en el tiempo de la Unidad Popular. Claro. Cercana al MIR. Sí, hay varias historias interesantes. Así es. Sí, a mí me recordó así, claro, además una época bien combativa en Estados Unidos que se desconoce también su... Sí, había una época muy revuelta, particularmente fines de los 60, 70 en Estados Unidos fueron cuáticos, como los 80 lo fueron en Europa, por ejemplo. Claro, exactamente. Ahí con la RAF en Europa. Por ejemplo. La Brigada Roja en Italia. Italia, que secuestraron en un momento determinado un... prominente político. El Chacal allá en Francia. Pero Carlito era venezolano. Era venezolano, claro. Estuvo ahí en el Frente Popular de Liberación Palestina. Sí. Sí. Muy buena serie, ¿eh? Hicieron hace unos pocos años atrás. Del Chacal, ahí muy buena. Carlos, sí. El Chacal. Sí. No, hay historia muy, muy de peli, porque al fin y al cabo es como toda una peli. Pero ahí tienen ahí algunos datos para pa que tengan. Nos fuimos del tema de la percepción de la delincuencia, que es lo que hoy día es la dictadura, la percepción. Les recomendamos un reportaje sobre los mitos precisamente de los datos del tema de la delincuencia. Sí. Pueden buscarlo. Hay un buscador en la parte superior derecha de la página de radioviafrancia.cl. Ahí pueden también rescatar varios reportajes y varias otras cosas. No tenemos ahí el ranking de lo más visto, todo el cuento. Generalmente la mayoría se mueve bastante bien, pero les damos. De hecho, estaba leyendo, me habían enviado la nota de La Nación donde reproduce la conversación en Radio Villa Francia con del senador Pizarro y destacan la ironía, la soberbia y la prepotencia de Pizarro. Ah, yo pensé que destacaban tu mala... También, pésima. ¿También? Pésima. ¿Pésima entrevista? Sí, sí, no tengo ningún problema. Fue bastante inesperada, yo voy a ser superamente honesto. La cosa era una joda para el Alfonso y terminó en esto. O sea, no es que no íbamos a llevar, sí, pero la verdad no pensaba que iba a contestar. Estaba en Inglaterra, así que la verdad era muy difícil entrar a la llamada. Pero entró y bueno, a lo hecho, pecho, como en la vida nomás, po. Claro, y entró con dificultades también la llamada. Si había un lag de tiempo bastante mayor entre lo que se escuchaba y se respondía por Pizarro y lo que él escuchaba también allá. De hecho, se notaba así una diferencia o de tiempo. O se hacía el leso. O se hacía el leso, que también es una posibilidad. O estaba más atento en el partido de rugby. A ver si es que se notaba algún... Ese es el documental Duncan Rosales, no envía el mail del director. Oye, la estuve buscando en línea, no está, así que nos contactaremos con el director. Muchísimas gracias, Duncan Rosales. Te acabas de ganar una revista que hay como un montón que trajo el Joaquín. Sí. Una gran revista. Justo en la parte de la nota del Joaquín hay una ficha muy linda atrás, así que la verdad ni la leí yo. ¿Ni lo leíste? ¿Y te molestaste en leerlo? Es que estaba muy linda la ficha. Se comió todo. Mala decisión editorial ahí. Y la ficha se comía todo. ¿La ficha en cuestión? Sí. ¿El que estábamos conversando? ¿Ese? No. Detrás de eso está la nota de Joaquín Justo. Entonces, nada. Sí. Y la carita que pone. ¿Qué? Qué lindo. Sí, soy muy lindo. Está bien. Solo querían ser populares. Sí. Así nomás la cosa. Sí, también encontré notas de prensa y todo el tema, pero vamos a contactarnos con el director. Así que muy agradecido a quienes nos mandaron los links también respecto a eso que estábamos pidiendo. La idea es que siempre esta conversación sea de ida y vuelta, así que se agradece muchísimo más. ¿Temas que nos quedan? Syriza. Yo creo que es un tema ahí importante de darle y darle una revisión. Démoslo ahora porque tenemos tiempo. Sí. Bueno, así para contextualizar, hace un par de meses ya, hace un mes y medio, dos y medio, o sea, hace dos meses aproximadamente, si mal no me equivoco, dimite Alex Tsipras como primer ministro de Grecia, justamente con el llamado a convocar elecciones, dado que, si bien todos recordamos, igual se ha comentado bastante en la radio, pero igual hay que aprovechar de recordarlo, asume ya a principios de años el gobierno de Syriza bajo justamente el mandato de Alex Tsipras, con el mandato, podríamos decir, de realizar una política anti ¿cómo se llama? Anti austeridad, justamente por los llamados también de la Unión Europea y principalmente de la Troika y del Fondo Monetario Internacional. De tener que regular nuevamente, podríamos decir, y de dar muestras de buen comportamiento para obtener nuevos préstamos por parte de dichas autoridades y de dichas potencias. Por lo tanto, en realidad lo que fue llamado Tsipras justamente era justamente esta bandera de la anti-austeridad, de recobrar la autonomía de Grecia para poder salir de la crisis, pero bajo esa bandera. Claro. Se hace un plebiscito, que este plebiscito del Oxi, o de Oji, en realidad, que como se diría más en griego, Oji, que justamente muchos entendieron mal. En realidad el plebiscito era simplemente votar o no la propuesta que se tenía en ese momento, si es que se entraba tal y como se proponía, o bien se negaba y se tiraba otra propuesta. Ese fue el plebiscito. Todo el mundo creyó que este plebiscito era prácticamente la independencia de Grecia, podríamos decir, económica, o la dependencia absoluta a la Troika. Y podríamos decir a la Unión Europea y a las políticas de la Unión Europea en cuanto a austeridad. No era así. Y también se dejó claro acá bien temprano en la radio. O sea, en realidad la propuesta, la contrapropuesta que iba a ser el gobierno de Grecia, el gobierno de Syriza, no tenía por qué ser lo contrario a lo que se proponía, podríamos decir, por parte de la Unión Europea y de la Troika. Y así fue. Ganó, podríamos decir, el no. La alegría ya viene. El salir al coir y todas esas cosas. Algo bien parecido, me parece a mí, de hecho, porque en realidad se votó el no, hubo una gran celebración. Los sectores progresistas, podríamos decir, de alrededor de todo el mundo celebraron esto como una gran victoria. Y lo que ocurrió después fue tanto decepcionante, podríamos decir, para nivel externo, para todos estos sectores progresistas que estaban levantando más o menos casi monumento a Tsipras, como también a sector interno. De hecho, te hago un pequeño paréntesis que nos manda Daniel Papich, un tuit de Yanni Varoufakis, que pasó a ser un personaje muy importante, que estuvo en las negociaciones con la Troika y todo lo demás, dimite después de incluso del referéndum, el plebiscito pasado, que dice lo siguiente: los prestamistas son los verdaderos ganadores en Grecia. Exactamente, porque ahí vamos a hablar, de hecho, de cuál es la bandera que se está levantando ahora desde Syriza, que es muy interesante. Bueno, este plebiscito gana el no. Pero lo que se propone inmediatamente después del no, todo lo contrario, es prácticamente el sí, salvo leves modificaciones cosméticas de menor envergadura. ¿Con una ley reformita? Claro, exactamente, con una ley reformita, cambiarle algunas comas, cambiarle algún par de años en la suma de jubilación, pero aumenta, por decir, los años de jubilación, aumentan las presiones para las islas griegas, que es uno de los sectores probablemente más vulnerables que existe en Grecia. Y por lo tanto, en realidad, lo que se plantea nuevamente desde Tsipras es la austeridad. Esto anteriormente iba aumentando, podríamos decir, las presiones de parte de la Troika y del Fondo Monetario Internacional, al punto de que va cediendo incluso esos aspectos que se habían propuesto originalmente después de la votación del no. Y al final termina siendo que prácticamente se vota casi idéntico y se termina zanjando para obtener los préstamos necesarios las medidas de austeridad casi idénticas a las que se habían propuesto originalmente. Esto genera, podríamos decir, una gran ola de inestabilidad y de pérdida de legitimidad, principalmente en el Congreso griego. El mismo Syriza y sectores importantes de Syriza se terminan desplegando y terminan, podríamos decir, saliendo del apoyo a Tsipras, y Tsipras termina ganando estas votaciones. Respecto a los paquetes de intervenciones y de ayuda económica, entre comillas, son préstamos en realidad, no son ayuda económica, con la oposición, podríamos decir, a Syriza, con el sector de Nueva Democracia, con el sector, podríamos decir, principalmente con el sector opositor más hacia la derecha de Syriza y no con Syriza. Alexis Tsipras termina ganando estas votaciones en el Congreso para los paquetes, los termina ganando sin Syriza o sin sectores importantes de Syriza. Esto genera finalmente de que Tsipras se queda sin apoyo en el Parlamento. Claro. Y como es un sistema un sistema parlamentario más que presidencialista, distinto a Chile, él tiene la posibilidad de reconvocar elecciones para ver si es que la nueva elección logra tener la legitimidad justamente para volver a gobernar. Y el apoyo, claro. Entonces él dimite justamente para llamar a nuevas elecciones y esperando que la nueva configuración de elecciones él pueda obtener de nuevo la legitimidad para poder tener el poder. Justamente, ¿cómo se llama este ministro de finanzas que acaba de mencionar? Varoufakis. Varoufakis se convierte en el gran opositor. Podríamos decir, el tipo que quiere buscar la consecuencia y que se sigan llevando a cabo los mandatos o por qué el pueblo en realidad votó por Syriza y por qué el pueblo votó por él no. Ahora, con ciertas precisiones, se levanta la figura de Varoufakis después del plebiscito, porque le toca renunciar, que pasó a ser el mártir de ese plebiscito, porque dice la Troika pidió sangre y le entregaron a Varoufakis. Varoufakis termina renunciando y después se convierte en el mayor opositor en el Parlamento, en la Duna, donde básicamente Tsipras se alía con la derecha para mantener de una u otra manera el lo impuesto por la troika divide a Syriza esa completamente. De hecho, hay sectores que se van de Syriza y otros que van hacia el otro sector más de izquierda y arman un referente, se suman junto con otros. Claro, y que forman lo que se llama Unidad Popular, de hecho. Que desgraciadamente... Muy original. Muy original el nombre. Que desgraciadamente, no, de hecho, no obtuvo ni siquiera una votación considerable, de hecho, en estas elecciones. Obviamente, el tiempo de conformarse como un referente... tan corto le impidió también tener una votación importante. En realidad quedó como sector disidente con una votación minoritaria, y finalmente lo que ocurre es que con abstención mucho mayor esta vez, o sea, hay un grado de decepción política bastante mayor, hay un 9% más de personas que se abstuvieron a votar en esta rueda, termina ganando nuevamente Syriza. Eso sí, y Syriza, podríamos decir, el Syriza de Tsipras. El Syriza, este sector de Syriza que se termina plegando a las decisiones que el mismo Alexis Tsipras tomó durante su gobierno. Pero este sector no obtiene la mayoría parlamentaria absoluta. De hecho, no obtiene la mayoría total del Parlamento, no tiene el 50% del Parlamento. Por lo tanto, lo primero que tuvo que hacer Alexis Tsipras es justamente generar una coalición para poder gobernar. O sea, para obtener los votos necesarios del Parlamento para que él lo nombre primer ministro, tuvo que armar una coalición, y esta coalición ya con un personaje que ya habíamos visto, que se había integrado el primer gobierno de Tsipras, esta vez obtiene mayor protagonismo. Y que hay una imagen bastante fuerte, bastante decidora, que es la imagen de cuando triunfa Tsipras y va a celebrar, aparece con un tipo gordito al lado. Ese es Panos Kamenos. ¿Y quién es Panos Kamenos? Es un tipo de la ultraderecha nacionalista. No es de Amanecer Dorado, pero es de la ultraderecha. Amanecer Dorado ya abiertamente neonazi. Exactamente. Claro, pero este es de la ultraderecha nacionalista que... Conservador. Claro, conservador, que tiene los mismos intereses, podríamos decir, que tiene una política también anti... de independencia nacional y también anti... ¿Cómo se llama? Austeridad. Y finalmente ellos se terminan abrazando y muestran que este es un gobierno de coalición en donde está esta izquierda progresista con este sector, podríamos decir, de derecha nacionalista. Dentro de aquí hay algunas precisiones que hacer, porque alguien preguntaba respecto al tema de la historia Syriza y lo demás. Estamos hablando de partidos relativamente nuevos, coaliciones relativamente nuevas. De hecho, en el caso... de Kamenos arma este referente grupo independiente o independientes griegos, claro, que son conservadores. De hecho, cuando pactan la primera vez, hacen esta coalición de gobierno con la cual tienen la mayoría del Congreso, particularmente el Parlamento, y las exigencias que tiene el sector de independientes griegos, de la cual representa Kamenos, es dos de sus principales banderas de lucha. Uno, el tema de la religión, no sacarla, se había hablado en un momento de un Estado laico separado, que es la cristiana ortodoxa, incluso ponerlo como parte del currículum. Y lo otro, el Ministerio de Defensa, que tiene que ver con la política migratoria. De hecho, en el caso Kamenos ha sido abiertamente antimigrante. Estamos hablando de tipos de derechas. ¿Qué los une? Su rollo, por lo menos discursivo, contra el neoliberalismo. Exactamente. Y creo ser preciso con eso, discursivo. Porque la pachorra y que estos no han chupado la sangre, discursos que generalmente calan, sobre todo en un país en una crisis como la griega, particularmente una crisis económica, pero estamos hablando de la derecha de Syriza con el caso de Kamenos, que bueno, fue la foto que dio la vuelta al mundo porque salen los dos celebrando, como lo acaba de decir Joaquín, el día domingo. Pierde Unidad Popular, pierde porque queda fuera, inclusive. Sacando buen porcentaje, pero queda fuera. Claro. Y finalmente, lo interesante es que en el discurso también de victoria de Tsipras, ya no se habla de la austeridad, ya no es la bandera principal, sino que la bandera principal de este gobierno es la estabilidad. Que a mí también me parece que es llamativo. O sea, cambiamos el discurso, podríamos decir, de una vuelta a otra, dado que en realidad. Nos movimos hacia la derecha, nos ratificaron aún a pesar de movernos hacia la derecha, y por lo tanto en realidad ya no tenemos ese discurso, podríamos decir, tan progresista que teníamos antiguamente, sino nuestro discurso va a ser la estabilidad. Nosotros venimos a dar estabilidad y justamente por eso volvimos a hacer elecciones. Y a mí ese me parece así que como que es un punto así esencial. O sea, ya no estamos hablando de cifras con las promesas del primer gobierno. Este gobierno tiene un carácter distinto, tiene mayor protagonismo Panos Camenos, que era antiguamente era el ministro de Defensa. Ahora, justamente por el día de hoy, tengo entendido que se iba a definir el Parlamento griego, o sea, se iba a definir el ministerio, el gabinete de esta nueva coalición. Oye, ¿este cambio de propuesta es netamente por el acercamiento hacia la derecha? O sea, claro, podríamos decir que una forma de ya de oficialmente se renuncia a las banderas que Syriza tenía durante su primer gobierno, que era justamente la anti-austeridad, la idea de independencia, la crítica, podríamos decir, frontal y directa al neoliberalismo, que por lo menos en el discurso y por lo menos en cuanto, podríamos decir, al boceto, al programa, estaba establecido. Hoy en día eso se deja en segundo plano, siguen llamándose antineoliberales, sigue todo esto, pero en realidad lo que principalmente se llama es la estabilidad. Pero el discurso cambió. El discurso está cambiando, exactamente. Sí. Ya Tsipras ya no es el mismo Tsipras de antes, de hecho los mismos sectores que levantaban, salvo algunas raras excepciones, los mismos sectores que levantaban a Tsipras como la bandera de ejemplo, así como de este camino es posible, de que esta es la vía para poder cambiar la sociedad. Algunos lo siguen manteniendo, como el caso Pablo Iglesias en Podemos, que también se dividió. Y viene de una división hace bastante rato, de hecho. Que digo, salvo esas raras excepciones, que está el caso de, claro, de Pablo Iglesias con su sección de Podemos, el resto ha empezado ya a mirar con ojos distintos a Tsipras y ya no lo ve como la gran promesa de cambio y transformación. Ya no vemos tanto artículo celebrando el triunfo de Syriza, sino en realidad ahora se convirtió en un hecho político en sí nomás. Ya no están, como se podrían decir, sus defensores así, que hacen sus artículos de llamando que esta es la vía. Hoy en día no es la vía, sino en realidad es prácticamente, podríamos decir, la ratificación de mediante mucha abstención también, el aumento considerable de abstención electoral, podríamos decir, hay un mayor escepticismo en cuanto al rumbo que está llevando a cabo el país. No puedo dejar de decir esto. ¿Qué? Dilo. Chile no es lo mismo, pero es igual. No, es muy distinto. Acá no se ha renunciado al avance. No es lo mismo, pero es igual. De hecho, tiene algo bastante parecido. La diferencia sí, es que probablemente si Bachelet hubiese hecho hubiésemos tenido un sistema más parlamentario con primer ministro en donde podría haber llamado elecciones para intentar mover el tablero nuevamente, tal vez Bachelet no hubiese vuelto a salir. Tal vez esa hubiera sido la diferencia, porque ya... Pero el cambio de discurso, el alinearse a la derecha, está todo bien. Oye, y está puesto allá en hashtag del matinal, y aunque ya parecía que nunca lo harían, el Servicio Puesto Interno acaba de presentar una querella criminal por delito tributario contra SQM Salar. Dato no menor, aquí, bueno, érase una vez el Servicio Puesto Interno, estaba Marisa Navarrete, va a contar la historia, ¿no? esto es súper importante. Uno, lo de Guilú, voy a tratar de contextualizarlo porque esto es súper enredado, ya, porque hace bastante rato se enredó esto de SQM, pero es súper importante esta noticia. Que la Corte Suprema ratificó las cautelares para Guilú, que había en un momento terminado buscar algún subterfugio para no ser formalizado en el caso SQM. Recordemos que en el caso de SQM Salar es súper importante porque básicamente era la caja pagadora para las campañas políticas. Así ha quedado demostrado, por lo menos, la investigación que ha llevado adelante la Fiscalía de Alta Complejidad. Y en el caso, en términos judiciales, particularmente en esto, es súper importante porque hasta el momento no había querella criminal por parte del Servicio Puesto Interno. Entonces, la Fiscalía estaba como tratando de ver por otros delitos, formalizar, pero no había querella al Servicio Puesto Interno, y ese era un argumento incluso que ocuparon varios en términos de defensa, diciendo, hey, si el Servicio Puesto Interno no se creyó, porque ustedes están tratando de perseguirnos por delitos tributarios. Y esto demoró muchísimo, entre medio hubieron obstáculos de gente que ya está formalizada por eso, no por obstruir a la justicia, eso es lo más llamativo, porque eso está en investigación. Recordemos que eso lo plantea Christian Wagner en un momento, perdón, no era Christian Wagner, Christian Varga, del subdirector jurídico del Servicio Puesto Interno, lo confirma en un momento determinado Jorrat, que son las personas que vinieron desde el Ministerio del Interior, en ese tiempo encabezado por Rodrigo Peñalillo, y el Ministerio de Defensa. Esto estamos hablando cerca del déjame mi memoria, si no me falla, salió publicado el día 9 de mayo de este año en un reportaje de Ciberchile, donde se hablaba de las presiones que estaba recibiendo el Servicio de Puesto Interno y de las reuniones de coordinación en Samuel Donoso, abogado ligado al PPD, que era el abogado de Patricio Contese, que ahora se mandó un Hugo Bravo. Patricio Contese aparece en este momento demandando a SQM. Está pidiendo como 2,000+ millones de pesos en indemnización. Porque recordemos que Patricio Contese era el gerente de Sokimich, gerente general de Sokimich. Participaba también de parte del directorio. Y es él el que hace el vínculo, y el abogado de Patricio Contese, gerente de Sokimich, era Samuel Donoso, operador político del PPD. Amigo a la vez de Rodrigo Peña y Lillo, y se termina ya a la luz de los antecedentes demostrando de que Samuel Donoso incluso participó en reuniones en espacios gubernamentales con el Ministerio de Hacienda para presionar al Servicio Puesto Interno ordenado por el propio Ministerio del Interior. Entonces, siempre quedó la duda de que si iba a querellarse o no el Servicio Puesto Interno con todas estas obstrucciones que han habido. Finalmente lo hizo. Esto no asegura nada en términos concretos, pero por lo menos se avanza y da mayor herramienta. Y aquí varios que tenían el argumento de que el Servicio Puesto Interno no se había querellado, qué sé yo, lo hace. Porque hasta el día de hoy, y se va a mantener eso porque ya fue rechazado en la Cámara Alta del Congreso, una propuesta que tenía que ver con cambiar la institucionalidad, de que la Fiscalía podía querellarse por delitos tributarios. Esa es potestad del Servicio Puesto Interno. Y eso ha generado una discusión, porque todo esto no lo va a mover en cana nunca. De hecho, lo único que va a mover en cana probablemente fueron los de Penta en la prisión preventiva, que hace bastante rato que ya no están. Y sería. Pero puede que uno u otro. Los del fraude en el caso del fraude al FUT, sí están en cana. Los del Servicio Puesto Interno, el caso de Iván Álvarez, está en cana hace muchísimo rato. De hecho, partió en prisión preventiva. Pero no es menor el tema. Y amplían la noticia. El Servicio de Puesto Interno se querella entonces contra SQM Salar, asesoría y negocio spa, perteneciente a Giorgio Martelli, operador político y recaudador de campaña de la Concertación. Sí. Particularmente se sabe que fue en el primer gobierno de Michelle Bachelet, en el gobierno de Frei, o sea, en la campaña de Frei y en la campaña también nuevamente de Michelle Bachelet. De hecho, aquí lo que se investiga es la precampaña de Michelle Bachelet, porque es la parte en la que se va. Y de hecho se sabe que la plata para financiar la precampaña viene de SQM Salar. Eso ya está como claro. Lo que se está discutiendo acá es si para recibir esa plata se hicieron o no trabajo, si hubieron boleta ideológicamente falsa. Pero que la campaña de Bachelet fue financiada por SQM ya está claro. El tema es que aquí la cadena de mando se corta con Peña y Lillo. Esa es la diferencia. Oye, son 2.700 millones de pesos por los cuales Patricio Contese, es gerente de SQM, está demandando a SQM. Es una demanda laboral, como la de Hugo Bravo. Así empezó todo. Una chaucha. Ojo, ojo con Patricio Contese. Ojo. Si Julio Ponce Leroux es vivo, cosa que va a pagar. Acuérdense que Hugo Bravo no le quisieron pagar y se fue de tarro. Sí. Entonces ahora debería pagar para callar. Así está. Ojo, porque también hay una pelea interna dentro de SQM. Está metido los canadienses y todo. De hecho, la salida negociada de Julio Ponce Leroux también es bien llamativa. La salida de la presidencia del directorio. Ahí el control. Obviamente, gente de su confianza ha puesto ahí. Pero fue una negociada que hicieron con los gringos ahí. Bien interesante. Hay un reportaje, creo que La Tercera, que está bastante bueno y detallado. OM Tau dice, buena de Wire. Les recomiendo también Black Mirror. Ya lo habían hecho, nos enviaron ahí el link. Lo sigo desde hoy porque caché la cuña del pastelazo del senador. Dice OTM. ¿Nos sigue desde hoy? Sí. Oye, ¿qué pasó? Dice, pobre, saluden a mi gemela Pelusa que está de cumpleaños. Me estás bromeando que hoy día la Pelusa está de cumpleaños. Ah, Oh, feliz cumpleaños, Pelusa. Pelo, feliz cumpleaños. Una de las fieles, fieles, sí, de acá. Sí, pues. Ella es la que manda los links en el momento preciso, cuando estamos hablando de algún caso en especial. Ella manda los links que hemos publicado en la radio. Ella siempre atenta ahí al grupo del matinal en Facebook. Ah, ahora entendí lo de JP porque lo mandó lo de Gendarmería. En iPhone no hay Adblock, por tanto te sale la publicidad. Porque a nosotros nos sale porque tenemos Adblock en los smartphones, como la gente normal. No alcanza para iPhone. Y él tiene iPhone, entonces le sale la publicidad y por eso salió lo de Gendarmería. Así que dice que en este momento está haciendo el formulario para ingresar a Gendarmería. Ah, muy bien. Una pega muy segura, bueno. Y con una muy buena paga, por sí. Lo demás. Sí, sí, pues, y sí. Con gran estabilidad mental. Qué y bueno. Todo eso. Grandes beneficios de estar manejando una masa de gente hacinada. Po. No sé cómo gente se mete a Gendarmería si uno lo pienso. Lo sí, peligroso es que vayan a pensar que la radio está haciendo publicidad y que se metan a Gendarmería. Eso me provoca. Sí, y después abran las rejas. Sí. ¿Te imaginas? Sí. Yo me acuerdo de una amiga que estudia sociología. Y terminó en Gendarmería. No, pues fue porque estaba haciendo el tema sobre criminalidad, analizando eso, y fue a la biblioteca de Gendarmería. Y estaba socióloga posmo. Ya. Claro, y estaba afuera la gente como entretando de Gendarmería. Y el tipo de la biblioteca decía, acá la gente se vuelve muy loca, decía. O sea, ¿qué te hace? Bah, por ejemplo, a mí ya me sorprende gente que dice, papá, mamá, va a entrar a Carabinero. Sí. Ya, ¿y por qué? No, porque quiero hacer justicia. Porque quiero hacer lo que hacen los carabineros allá en la esquina que están pasando plata porque la gente los quiere. O quiero hacer esos carabineros que están en la esquina que están con las luces apagadas en la noche. Uy, acá se ve tanto eso. Mucho. Sí. Tanto. Un saludo para la... Para Alessandri. Para Alessandri. Sí. A cada uno de esos que nos escuchan, se ríen muchísimo. Y dice, ya, los vamos a pescar. Aguántense nomás. Así que, así con el tema de Syriza, entre medio me he metido un montón de otras cosas, pero a mí me llama la atención, y de hecho lo primero que pregunté respecto al tema de la elección del fin de semana pasado en Grecia fue, denme la estadística de la abstención, por favor. ¿Creció la abstención? Por supuesto, porque... Uno pierde la credibilidad en. Viste, no es lo mismo, pero político. Es igual. Fueron casi 10 puntos, por lo menos. Sí, po. Yo digo, po, es que uno se da cuenta que si votaste por el sector que se suponía que te iba a prometer lo distinto y termina ocurriendo lo mismo, claro. Es que en realidad da lo mismo porque el problema vote. Mental es tuyo. Claro, da lo mismo por quien votes, po. Como decían allá en Argentina. Pero votes por quien votes. Cuando tú tienes, por ejemplo, ya está, Sabat. Arboe. Entonces viene el niño progre y te dice, yo te pido que votes por Arboe, para que renovemos la política, ¿eh? Para que salgamos adelante. Por eso yo estoy con Arboe. ¿Quién dijo eso? Giorgito. Giorgio Jackson. Pues Felipe Arboe. A propósito de lo que estamos hablando de la Corte Suprema, uno de los impulsores de esta agenda corta de seguridad hace rato, antes que fuera famosa por el tema de los cacerolazos y todo, porque esto se viene haciendo hace rato, Felipe Arboe. Felipe Arboe, ¿qué hizo sociedad con quién? Porque todo sheriff tiene su contraparte al otro lado. Espina. Alberto Espina. De hecho, se levantan juntos en la mañana. ¿Tan así? Sí. ¿En la sociedad? Sí, una sociedad muy peligrosa en el Congreso. Wow. Así, pero tremenda. De hecho, son los que llevan la batuta en términos de seguridad ahí fuertemente, Felipe Arboe y Alberto Espina. Ya es para desconfiar esa dupla. O sea, en todo lo que hagan. Me está viviendo. Tiene alarma TuneIn y dice, habilitar alarma. ¿Por qué le dio con TuneIn ahora todo esto? La gente esto? Está probando TuneIn. Sí. No, pero dice, tengo una alarma, Marcia Román dice, habilitar alarma. Y está puesto Radio Villa Francia. ¿Duración del alma con Radio Villa Francia? Despertar con Radio Villa Francia puede ser una cosa extremadamente peligrosa para un día primaveral. Yo me levanté hoy día con Lisa Hannigan. No, si me di cuenta. No, si nos dimos cuenta, no te pero preocupes. Pero conectado corriente. Yo justo había levantado y despertado 4 o 5 minutos antes del temblor fuerte. Bueno, es que yo tú llegué... no, tú tal como tronco, no debería sí, haber sentido. Pero yo llegué, cuando llegué a la hija de Afrodita al final del programa, había un cadáver ahí también. Sí. De hecho, tuve que arropar el cadáver. Tuve que meterle un, de hecho, una bolsa plástica. El rato, estábamos hablando como a las 12:30, una en este, sí. Que pude dormir. Hasta las 4, todo bien. Y me levanté con Lisa Hannigan. Así nos dimos cuenta. Yo estaba escuchando mi tema, por lo tanto exijo que al final del matinal lo vamos con Lisa Hannigan, con su álbum completo. Se ponga Al Sur del Sur, porque yo lo estaba escuchando y él llegó con su computador. ¿Qué hace Al Sur del Sur? Dijimos que íbamos a vetar esa canción. Ya metémosla. No, es mi tema regalón. ¿Cómo se llama el cantante? José Manuel Latus. José Manuel Latus. Sí, no lo vamos a sacar. Mira, a mí me gusta tu tema, o me gustaba, la verdad. El tema es que Carmen no hizo poner el tema tantas veces. Mentira. Que la verdad ya tengo, así que se nos puede mandar otro. No. Y cual, la relación que puedan tener ustedes afuera de la radio. Es acá mi no. Amiga. Pero. Este es como Policarpo Avendaño. Como que cuando ponía los rankings y decía, este es mi primo. Claro, decía, mi primo, no sé cuántito, está acá en el ranking. Está como Policarpo la Carmen. No. Yo me escuché con detención el disco de la banda Peter Jara, que me encanta esa banda, la mejorcita que ha salido banda chilena última, te las recomiendo así, pero a rabiar, Peter Jara, y ya para los que quieran así cosas así muy, muy entre primavirales y cosas muy potentes, Lisa Hannigan, una irlandesa multiinstrumentalista. Está pelando para el exterior. Le amo muchísimo. Le amo muchísimo. Entre Sass y Lisa Hannigan, yo ABP con ellas todo el rato. Sí, tengo debilidad por ciertas voces, es verdad. Pero. Ya, pues sigamos con el tema de Siriza, que me gusta. ¿Pero por qué me llevan ese tema? ¿Se saben cómo me pongo? Empecé a pelar solo. Yo no me pelo con nadie. No te he dicho nada. Pero le mandé una carta a Lisa Hannigan, una amiga que anda por esos lados. Le mando saludos. Debe estar escuchando, porque anda unos minutos antes mandando mensaje. En las Europa andaba dando vuelta. Y andaba alegando por unos textos. Así que a Bárbara Blaine le mandamos saludos. Que anda por las Europas. ¿Está en Escocia? No. Ah. Anda en por ahí, en la Europa. No, todavía no cruza el charco para el otro lado. Ah, bien. Pero va a pasar por ahí. Que aproveche de ir a saludar a Siriza. No. No creo. No va por ahí. Pero le pedí que me trajera a Lisa Hannigan un paquete. Bueno, un punto que tú decías respecto, volviendo al tema de Grecia, es que justamente la presencia de Panos Kamenos es bien preocupante, dada la crisis humanitaria también, que está por el tema de los migrantes, porque uno de los puntos de llegada principales... Grecia. Es Grecia, para no decir el punto de llegada principal. Y a Europa se le ocurrió la brillante idea, o sea, hay que decir Europa, a los países dueños de Europa, se le ocurrió decir, ¿qué podemos hacer con los inmigrantes? Ah, tenemos un país, pues. Sí, pues nos compramos un país y que vamos a hacer refugios para migrantes en Grecia. Y es una de las ideas que tiene Alemania. Ahí nos vamos a ir a cenar. ¿En serio? ¿No es sí, verdad? Pues, es verdad. Ya que compramos Grecia y ya que le pasamos plata, bueno, ¿por qué no ponemos ahí los migrantes? Oh. No sé, el tema de Grecia es bien complejo, como todas las cosas en términos políticos. Es bien complejo, pero yo creo que fue buena jugada, hay que reconocerle ese mérito a Tsipras. Un realismo sin renuncia, pragmático, porque eso fue lo que fue, ¿eh? De hecho. Pero sin renuncia al estilo chileno, o sea, con renuncia. Con renuncia, por eso, un realismo sin renuncia. Y que, de hecho, decía, de hecho la respuesta del tuit de Varoufakis, que nos enviaba Daniel Papich, es un poco eso. Aquí, los que ganaron fueron los prestamistas. ¿Por qué dice eso? Porque la frase con la que inmortaliza el triunfo Alexis Tsipras, aquí ganó el pueblo. Y de hecho hubo muy poca gente en la celebración. De hecho, llamó la atención a la prensa internacional aquello. Estaba leyendo algunos cables ese día domingo. Me quedé hasta en la madrugada de domingo ya, pendiente de las elecciones. Cambio el tema de horario y hasta tarde-noche que estaban ya los resultados. Aumentó la abstención. Tema no menor en un país como el tema. Porque se había generado cierta expectativa con Siriza. Ha bajado. La izquierda electoral, en el caso de la Unidad Popular, me parece que pagó el piso. O sea, cuando entra en el tema electoral hay que manejar ciertos códigos y entender que las elecciones son máquinas cuando sabido usarlas, y si las tienes puedes ganar una elección. Y de hecho hizo muchos amigos y sí, para este último tiempo tuvo harto apoyo en términos de esas maquinarias electorales. porque obviamente la fuga desde Syriza no era menor. Y también la gente que mantiene críticas, pero se quedó dentro de Syriza. Entonces, hay que estar viendo, pero básicamente ya hay poca... De hecho, la mayoría de la gente que uno podía ver en términos de impresión en Grecia era... Bueno, tampoco esperamos mucho. O sea, es una lección, pero no nos va a cambiar la vida esto. Que eso es lo que se notó, po, a diferencia de la otra vez, que probablemente era la esperanza... Se pensaba de que las elecciones podían cambiar las cosas radicalmente, todo eso. Ese era el carácter de la elección anterior de Syriza, e incluso también fue el carácter un poco de la elección del plebiscito, cuando se votó por el OGI. Hoy en día ya en realidad se vota porque lo que hay nomás, y se sabe que en realidad por mucho porque se vote por uno o por otro... ¿Hay una obligación para ir a votar? No tengo entendido ese punto. No sé si es que... Ah, me pillaste. Si es que... Yo, de hecho, lo tenía anotado en un... Porque no tengo mi apunte acá. No vaya a votar. Claro, pero más que eso, en realidad el tema es que se sabe y hay conciencia de que el voto no cambia mucho la situación. O sea, se vota nomás, pero no significa un proyecto transformador uno frente al otro. Ya no se piensa eso, por eso la ausencia de gente de ir a celebrar el triunfo de Syriza de nuevo, pues en realidad... Son los adherentes de Syriza. Syriza obviamente tal vez se plantea ya más como el mar menor, uh-huh. Pero no se plantea como la alternativa de transformación de un país. Y ese es el cambio principal que se encuentra. Es obligatoria la votación en Grecia, más contundente el aumento de la abstención. Ah, o sea, un 9% de abstención, sí, con voto obligatorio. 10, claro, sí. Habiendo obligatoriedad del voto. Gerardo Benavide, me metí al link que mandaste respecto de otro más que viajó post terremoto, pero está no se puede abrir, así que si lo puede sacar un pantallazo muchísimo mejor. Entonces nos confirma, sí, porque yo me acordaba, porque de hecho estamos trabajando el tema de Grecia, y fue tema de discusión también, por eso preguntaba la abstención, si había debido esto a propósito de que fue el 9% más o menos de gente que se abstuvo de ir a votar esta vez. Y es obligatorio, así que toma mayor notoriedad, claro, a que llega estadística de abstención. Fuertísimo, entonces en realidad un porcentaje muy alto. ¿Y en la primera elección hubo abstención? No, también hubo, pero... Pero mínimo. Claro, pero ahora aumentó sí considerablemente el nivel de abstención. Y vuelvo a ese punto, o sea, acá ya no se habla de la alternativa transformadora de un país, sino que se habla en realidad de quienes lo administran menos mal. Ese es el punto, finalmente. Es votar por quienes en realidad pueden, no sé, frenar un poquito esto y no ser tan entreguistas, pero en realidad no se está votando por otra Grecia. Ya nadie se cree ese cuento de otra Grecia, ya nadie se cree el cuento de que este es un gobierno del pueblo. La que venga Zeus y haga lo que tenga que hacer, ¿no? Claro, a esta altura. Más o menos, pues no está esa idea. De hecho, ni siquiera gobernó, podríamos decir, Cipras ni siquiera gobernó para la burguesía nacional, o sea, fue entreguista del término en el marco internacional, derechamente, o sea, le entregó a la Troika todos los derechos prácticamente. A cambio de un nuevo préstamo, que es para principalmente, y la plata se fue principalmente en pagar el préstamo anterior. Eso también no se cuenta tanto, en realidad el préstamo que se le da a Grecia en este periodo es para cubrir lo que había antes. Es repactar la deuda, claro. O sea, claro, es para pagar la deuda y te dan unos nuevos términos de esta deuda actual. Por lo tanto, en realidad, y este modelo ya ha llevado varias veces en Grecia, este ya tengo entendido que es la tercera vez que se pide un paquete de préstamo, y lo único que ha hecho en realidad es ahondar la crisis o eternizar la crisis, pero claro, bajo ningún motivo esto ha logrado hacer de que la crisis se acabe, se modere, se termine. Este modelo de austeridad en realidad no es un modelo, y si uno lo lleva a los análisis económicos más simples, no es un modelo ni una forma que acabe con las crisis económicas, sino que en realidad el fin que tiene en realidad es no contagiar la crisis económica, podríamos decir, al resto de Europa. En realidad es una medida más, podríamos decir, más higienista económico de la misma Unión Europea, para impedir de que la crisis griega se extienda y se contagie al resto de Europa, más que la idea de rescatar y sacar a Grecia de la crisis. De hecho, uno analiza así, siendo keynesiano, así con las simples normas de Keynes, que ni siquiera se oponen al capitalismo. Lo que uno hace en un periodo de crisis económica es justamente aumentar la inversión del Estado para reactivar sectores económicos. O sea, el Estado pone plata, el Estado invierte, el Estado se vuelve un actor relevante en las crisis. Esto era por lo menos lo que se entendía del modelo keynesiano, para que con ello se reactive la economía. O sea, empieza a circular dinero, se aumenta el nivel de empleo, la gente es capaz de comprar productos, por lo tanto se empiezan a producir más productos para que la gente compre y la economía se reactiva. Acá lo que estamos viendo es lo contrario. Lo que estamos viendo en realidad es que a Grecia no tiene ninguna posibilidad de salir, porque en realidad lo que se está pidiendo es más austeridad y por lo tanto menos gastos y por lo tanto más empobrecimiento, y por lo tanto no se ve cómo se puede reactivar la economía griega. No se le ve salida a ese problema. Uh-huh. Y por lo tanto lo que se está haciendo desde Europa, y eso muchos también lo perciben en la misma Grecia, es que en realidad se está eternizando una crisis, se está postergando una crisis justamente para que esta crisis no contagie al resto del ambiente europeo. Y se trata de eso. Y por lo tanto, en realidad, aceptar estos paquetes de ayuda en realidad no salvan de nada de la crisis, simplemente la aplazan, podríamos decir, su desastre. Y el hecho, para comprender bien de qué trata la crisis en definitiva y por qué hay preocupación en algunos países, particularmente de Europa, del Fondo Monetario Internacional y otros más, tiene que ver básicamente con que el miedo o el terror que tienen varios gente importante, no solamente de Europa, sino de otros lados, es que caigan en recesión, como en un momento se especuló en el caso de Grecia, decir, ¿sabes qué? No pago y vuelvo al dracma y empezamos a salvarnos como podemos, porque peor que esto no podemos estar. Y de hecho, lo que hace, y como bien dice Joaquín, se alarga la agonía solamente. Claro. Es que eso implica inmediatamente que se activen los seguros. ¿Qué son los seguros? Que tienen que pagar. De hecho, las deudas no son deudas porque sí, hay seguros detrás de las deudas. Y las aseguradoras perderían muchísima plata y eso generaría una escalada súper complicada. Y eso es básicamente lo que está protegiendo. Ahora, los seguros son parte constitutiva de la situación de Grecia. Pues están involucrados. De hecho, una de las aseguradoras, que actualmente es uno de los negociadores de la Unión Europea, está involucrado y falsificaron la contabilidad de Grecia para seguir pasando préstamos. Entonces aquí hay un tema de fondo mucho más jodido, y lo que se plantea básicamente, vuelvo a insistir con eso, es que no se activen los seguros, porque eso genera una corrida, que un poco lo que ocurrió con la crisis financiera. De hecho, el problema estuvo en que, claro, se desploma el tema de la bolsa, pero después entran los seguros, el respaldo, en definitiva, que tienen las grandes empresas para asegurarse. Contratan seguros y esto genera todo un negocio financiero. Por eso tuvieron que salir a rescatarlos también. De hecho, el rescate fue a grandes corporaciones. Dejaron caer algunas, pero salvaron el resto para mantener el sistema financiero, o si no, era el colapso. Con Grecia, un poco lo que ocurre es eso. Exactamente. Pero no hay ningún... en ningún intento real que uno vea tangible de intentar salir de la crisis económica griega, por lo menos bajo las políticas que se están llevando a cabo de la troika. Por lo mismo, es una medida de profilaxis más que una medida de sacar un país de la crisis. No es lo mismo. Si los seguros corren, esos seguros corren para toda Grecia, o sea, para toda Europa, y por lo tanto van a estabilizar, podríamos decir, la política económica europea en general. Lo que hay que hacer es apagar un poco el incendio allá, pero en realidad nada más que eso. En realidad, y los griegos perciben eso, se dan cuenta en realidad de que tienen de que son el pato de la boda, de que en realidad no tienen una gran importancia, una gran participación en esto, y tampoco hay un real interés en que ellos salgan de la crisis y en mejorar sus condiciones, sino más bien hay un interés de la Unión Europea de mantener su estabilidad en general a costa justamente del sufrimiento de este país. Y en eso Syriza no hizo nada. Por lo tanto, cuando aparece Alexis Tsipras diciendo este es el triunfo del pueblo, ya no es el mismo entusiasmo, y obviamente no va a ser el mismo entusiasmo que se sentía cuando anteriormente dijo que este era el triunfo del pueblo. Ya las cosas han cambiado, ya ya no hay tiempo de romanticismo, porque en realidad se vio cómo actuó ya el gobierno de Syriza anterior, que del mismo, y por lo tanto no hay este entusiasmo ni esta esperanza que se le había depositado anteriormente, sino más bien van a administrar un modelo, se siente que tal vez van a administrar, por muchos que van a administrar lo mejor que la derecha, pero no más que eso. De hecho, lo que plantean en términos definitivos Varoufakis y otros sectores más de la izquierda en Grecia, es básicamente que con Syriza ganó el statu quo. O sea, se va a imponer lo de la troika, se va a imponer lo que pida la Unión Europea y se va a ver cómo se va a resolver eso, cómo se va a sobrevivir a eso, pero no va a cambiar grandemente las cosas. Sí, de hecho, lo dice la Chupalla, dice por algo Tsipras lo han saludado François Hollande y Merkel. A mí me llamó la atención la locución que hizo François Hollande, primer ministro francés, quien habló de la izquierda europea, que esto era una muy buena señal para la izquierda europea. Hollande, de hecho, Hollande... Es como un Ricardo Lago de allá. Más o menos, sí. Para dejarlo clarito. Sí, es como Ricardo Lago... de hecho, particularmente en el gobierno de o la administración de Hollande, que ha estado metido en varios escándalos, pero ha sido una cosa muy extraña. De hecho, ha bajado bastante en términos de las encuestas. Ha llegado a niveles históricos incluso en Francia. ¿Por qué? Porque ha sido muy proclive a la política de Estados Unidos. Y eso afecta inmediatamente a la idiosincrasia francesa, sí, pero fuertemente. De hecho, hay un tema anti-estadounidense que es histórico. No solamente porque los franceses fueron, en términos históricos estoy hablando acá, gran parte importante de lo que fue la independencia de Estados Unidos. Sí. De hecho, le deben mucho. Bueno, como generalmente lo hace Estados Unidos, que no, con sus raíces es bien... sufre de Alzheimer, y después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos va a su imperio y Francia pagó también los costos, el mismo Tratado de Versalles y otros más, como tanto otros lo pagaron, porque la disputa ahí estaba entre el bloque soviético y Estados Unidos. Básicamente Inglaterra, de hecho, teniendo una preponderancia en la Segunda Guerra Mundial, quedó bien atrás. Es bien raro eso. De hecho, perdió su carácter de imperio. Sí, con Churchill gana la guerra en definitiva, pero pierde hegemonía, que la empieza a ganar después de la Segunda Guerra Estados Unidos. Entonces siempre había una idiosincrasia, algo muy endémico de los franceses, en términos de sentimiento anti-estadounidense. Y Hollande no puede ser más proclive a Estados Unidos. De hecho, no solamente en términos discursivos y tratados de libre comercio y cosas por el estilo, en términos de relación, así como Alemania, sino incluso en términos bélicos. De hecho, Francia ha apoyado la guerra a Estados Unidos. De hecho, recordemos la caída de Gaddafi, por ejemplo. Entonces, hay un tema ahí no menor. No puede, bueno, es la izquierda europea, que hasta Piketty se ve más de izquierda al lado de esto. Con eso dije muchas cosas. Sí, que el que llama a arreglar el capitalismo. Exacto. Yo he hecho mucha gente, escuchaba a mucha gente hablar de Piketty, sobre todo cuando estuvo de moda, cuando vino para acá y todo el cuento, pero pocos han leído el libro. Y no sé si lo entendieron, igual. Yo creo que no. Definitivamente. Yo he revisado el texto de Piketty y, de hecho, me parece muy bueno en términos de compilación, en términos estadísticos. Tiene documentación muy, muy buena. Muy buena, como para hacer estudios en términos comparativos, eso es excelente. Pero en términos del discurso, de la tesis de Piketty, no puedo estar más en desacuerdo. Voy a hacer una pregunta media idiota a lo mejor, pero no importa, Pácalo, lo voy a hacer igual. Cuando nosotros hablamos acá de nuestras políticas chilenas, ¿ya?, y cuando hacen los negocios y todas esas cosas, hablamos también de cuánto nos afecta a nosotros como pobladores. ¿Cierto? Mi pregunta va para allá con el asunto de lo que están hablando ustedes de Syriza. Estos cambios y estas políticas que están haciendo y estos negocios que están haciendo y las uniones que todo está... ¿Cuánto afecta a la población de Grecia? Directamente. Totalmente. Ya, pero me refiero, ¿en qué situación están ellos ahora? ¿Empobrecidos así? ¿Que en Grecia? ¿Eh? En la bancarrota. De hecho, Grecia, no, tení homeless, tení gente viviendo en las calles. Eso es una crisis económica, por eso la gente, cuando, a ver, para explicar bien, porque lo hemos dicho aquí muchísimas veces, una crisis financiera no es una crisis económica. Porque cuando se habló, claro, lo del 2008, la caída de Lehman Brothers y todo lo que escuchamos en la prensa, eso es una crisis financiera que afecta al mercado y obviamente hace contraerse a la economía, pero no necesariamente la detiene. De hecho, se baja la tasa de término crecimiento, de hecho, en el continente, hablemos de este continente, Chile. Chile es uno de los que está creciendo más alto, 2.5, según la última estadística de la Cepal. El promedio en el continente es un 0,7, 0,6, por ahí está. Entonces, se sigue. Pero cuando hablamos de crisis económica, como la que está viviendo Grecia, y como la que pronto probablemente va a vivir gran parte del orbe, estáis hablando de pobreza. Pobreza. Hambre. Eso era lo que yo quería apuntar. Concreto. ¿En qué situación está la población en este minuto? Pasando hambre, viviendo en la calle, con... Mira, hay dos elementos que son esenciales. Primero, la crisis económica tal... de por sí, o sea, hambre, pobreza, desempleo, pérdida de casa, todo eso está circulando y está ocurriendo en Grecia en este momento. Y a eso se le suma justamente que parte de las negociaciones, la pérdida de derechos, podríamos decir, y del amparo del Estado en algunos aspectos. O sea, recorte en salud, recorte en educación, aumento para los que están trabajando, que no son muchos, aumento en la edad de jubilación de los que están trabajando. ¿Viste? No es lo mismo, pero es igual. Es la pauperización de la vida en todas sus formas. Eso es lo que se está viviendo en Grecia. Es un sector profundamente golpeado, no es una cuestión así de... Porque muchos dicen, no, es que esto en realidad es como llanto de primer mundo. No, no. De hecho, Grecia Grecia no es primer mundo, es así de simple. Grecia es parte y siempre ha sido parte de la periferia de Europa. Y por lo tanto también con condiciones de vida muy muy malas, normalmente podríamos decir mucho peores que el resto de los países europeos, y en este caso con la crisis ya en condiciones realmente malas, condiciones realmente muy muy malas, y se le suma por supuesto todos estos recortes, podríamos decir, que a la que afectan directamente a la calidad de vida, y podríamos decir a un estado garante, a un estado protector, que hasta algún momento por lo menos era lo único que la aliviaba, o sea, seguro de desempleo, garantía de salud, bonos, no sé, para alimentación, cosas así. O sea, eso afecta a tu cotidianidad inmediatamente. Claro, exactamente. De hecho, acá se tiende, generalmente el mundo se hace así, pero por ejemplo ya, uno, me acuerdo que antes había secciones de economía, ya no existe eso en los noticieros centrales, se habla como bien rápidamente, bien someramente. Pero por ejemplo dicen, ya el Banco Central acaba de bajar la tasa de interés y esto. Hay programas especializados económicos, generalmente en el cable. Y uno dice, bueno, yo no entiendo qué mierda están diciendo, ni el tema de la inflación, ni el tema del IPC, y se disparó el dólar y un montón de cosas, que de hecho no están hechos para que tú lo entendáis tampoco, porque no es la idea. De hecho, está hecho para el consumo de gente en términos más especializados y técnicos, a menos de recomendaciones, no gaste mucho, gaste más, qué sé yo. Pero en general está hecho para la gente que está constantemente monitoreando mercado y diciendo, mira, aquí hay que comprar, acá y no, y lo demás. Pero cualquier decisión que se tome a nivel monetario, me refiero a los bancos centrales generalmente de los países, que son los que ven la política fiscal y que ven la política económica generalmente de los países, fondo de la Reserva Federal, qué sé yo, en Estados Unidos, afecta inmediatamente la calidad de vida. Inmediatamente. No. Hace que los precios estén a un nivel o a otro. Que lo que compre te salga mucho más caro o más barato. De hecho, por ejemplo, Chile siempre vive la paradoja, como la gran parte del mundo, pero generalmente en Chile se da eso por su dependencia, por ejemplo, en términos energéticos del petróleo, por ejemplo. Sube el precio del dólar. Claro, los que exportan ganan más, pero tienen mayores gastos. Entonces, al final se termina, siempre vamos a terminar pagando más y siempre va a ir aumentando el término del precio porque se justifica con un montón de algoritmos y de axiomas que se genera. Importar cosas sale más caro. Por ejemplo, ya yo compro algo y me sale en dólares, me sale tanto. Empieza a elevarse la UF también. Al final siempre termina pagando más. Entonces, las decisiones que se toman a nivel económico, macro o micro, afectan directamente el bolsillo. Entonces ese discursito de mira, me da lo mismo quien esté porque yo tengo que trabajar igual, no es lo mismo. Entonces, de hecho, Chile llegó a un nivel y el que está hoy día, y en un momento eso va a reventar, más temprano que tarde, a un nivel de que a nadie le alcanza el sueldo. O por lo menos, al 85% de la población en Chile, y te estoy hablando de en términos de estratificación, de sectores sociales, desde gente que vive muy pobre en un campamento hasta gente que vive en La Reina, sí, por lo menos para graficar acá en términos geográficos, no le alcanza su sueldo. Estoy hablando de sueldos de 180 mil pesos hasta sueldo de 2 millones. No le alcanza su sueldo para vivir. No le alcanza para vivir. O sea, si yo tomo los 180 mil pesos, los 250 mil pesos, estableciendo salarios bajos, hasta los 2 millones, o 1.8 millones, 2 millones, esa gente, y le hago una revisión, una contabilidad, de esto es lo que tú ganas, o esto es lo que entra al hogar, y esto es lo que ustedes gastan, no me cuadra. Claro. O sea, pongamos ejemplos gráficos. Ya, tengo 180 mil pesos o 150 mil pesos en promedio. Hay gente que puede ganar 500 lucas, gente que puede ganar 800, incluso un millón de pesos. Mm. Ya, pongámonos ese rango. ¿Cuánto gasta usted en luz? ¿Cuánto gasta usted en agua? En agua. Gas. Por lo bajo. Gas. Tres, ya, elementos que digamos que son prácticamente de primera necesidad. Mm. No he contado comida. Sí. No he contado transporte. Mm. No he contabilizado ahí educación, si es que cabe. Solamente lo básico para subsistir y ir a trabajar. Mm. No te alcanza. No. Pero tenía cabros chicos en los colegios. Mm. Vaya a comprar al supermercado. De vez en cuando compráis alguna cosita, ropa, por ejemplo. Cuando uno empieza a ver todo eso, dice, ¿cómo mierda vive la gente? Mm. Y ahí aparece esto muy sorprendente que ha cambiado y ha generado un mundo como lo conocemos hoy día, que es el crédito. Y el crédito hace de que tú subsistas en base a cosas que realmente tú no tienes en términos de solvencia económica, no hay respaldo de eso, la economía funciona casi igual, ojo, estoy hablando de escala muy chiquitita, la cotidianidad, con lo que ocurre a nivel financiero a escala grande. Claro. Hay un montón de gastos, empresas que se supone que valen muchísimo, pero en la práctica no es real, no tienen respaldo, en algún momento eso se revienta. Cabe también la otra cosa, que hay gente que dice, bueno, yo me quiero cambiar de pega o quiero estudiar más para poder ganar más. Esto, a ver, hay estudios para regalar la chuña. Entre más tú ganas, más gastas. Y eso está directamente también relacionado con un montón de otros factores a nivel sociológico que se terminan determinando, pero generalmente no está en la estadística y no están los estudios que nos presentan formalmente. Por tanto, cada decisión que se toma, pongo un ejemplo. ¿Por qué se da el estallido social en Argentina en el año 2001, diciembre? Que se da básicamente porque en un momento determinado colapsa la clase media argentina. O sea, de un día martes a un día miércoles, si tenía ahí 5 millones de pobres, pasaste a tener 15 millones de pobres. Miento, 20 millones de pobres. De un día para otro. Hablamos de un tiempo de bonanza en Argentina cuando el peso, un peso argentino era dólar, un dólar. Paridad. Y era acá, los argentinos se la quebraban entero, como venían acá a Chile un dólar, y el dólar acá se mantenía ese cambio. Un peso argentino, un dólar, bien. Eso generaba una cierta falsa economía, pero por sobre todo generó una inflación muy grande. Pero cuando se hace el corralito, como se hizo en Grecia y se ha hecho en otras partes también, de gente que no podía sacar su plata para no dejar sin plata a los bancos, porque era una corrida que se le llama, que es bien mentirosa porque siempre afecta a los usuarios, al cliente común y corriente. La grande empresa anda a decirle que no voy a poder sacar la plata y pide a la Fuerza Aérea de cualquier país que tenga a bombardear. Se resguarda. Entonces, gente quedó sin plata. Plata para vivir, porque vive de esa, de ir haciendo giro o de sacando o del pago que podría tener. Y se le restringe. Entonces pasaron en un momento de 5 millones a 15, 20 millones de pobres, de una. Bueno, como dice el viejo dicho, la guata es la ideología más revolucionaria y subversiva que puede haber, por lejos. De hecho, eso también ha hecho que en Grecia se han ido generando, ojo, nosotros conocemos a Syriza y todo el tema, hay un espectro político, hay una izquierda política en Grecia súper amplia, que va desde el anarquismo insurreccional al anarquismo plataformista, al Partido Comunista Griego, que no ha participado, por ejemplo, en el tema electoral, por ejemplo, junto con Syriza, y otros sectores de izquierda que incluso dicen, ¿para qué vamos a ir a estas elecciones si no tiene ningún sentido? Empecemos a experimentar por otras cosas, cosas que no alcanzamos a ver porque no llegan por CNN, no llegan por RT, no llegan por esas otras cosas. Hay ciertos sectores en Grecia o en algunas partes donde se ha generado cierto experimento de autogestión social, por ejemplo, que son bien interesantes por lo demás. Entonces, cada decisión que se toma arriba repercute en mayor o menor medida abajo. Sí. Cualquier decisión. De hecho, acá en Chile se tomaron algunas decisiones y la gente no se ha enterado. ¿Cuándo nos vamos a enterar? A fin de mes. ¿Por qué? Porque se va a discutir el presupuesto el próximo año, el 30 de septiembre. Atento con eso. De hecho, ya se ha establecido de que no se va a hacer más gasto. Ojo, tenemos 5 catástrofes en este último tiempo, muy poco tiempo. El último terremoto, más o menos, el gasto en términos fiscal en Chile fue de cerca de 30 mil millones de pesos, por lo bajo. Entonces, hay un gasto adicional más. Ha dicho el ministro Valdés, ministro de Hacienda, de que Chile no se va a endeudar. Que no sería tan taxativo, porque en un momento determinado probablemente va a tener que acudir a eso. ¿Qué pasa con las otras deudas que tiene ya Chile? Porque Chile se ha ido endeudando este último tiempo. Independientemente que ha mantenido en términos de su PIB más o menos baja, menos del 20%, que es el promedio prácticamente del continente. Te pongo un ejemplo, Puerto Rico. Puerto Rico está en una situación extremadamente compleja. De hecho, está viendo, y de hecho se está generando toda una efervescencia social, está viendo cómo pagar la deuda externa. Y de hecho, los acreedores están pidiendo sangre. Y están pidiendo sangre de Puerto Rico. ¿Qué quiere decir eso? Oye, queremos privatizar todo el país, queremos privatizar esto y esto. ¿Va a aguantar la gente? De hecho, está empezando a generarse todo un cuento complejo. Por eso lo de Grecia es llamativo, porque nos permite, es una caja y un espejo, probablemente para muchos países, para mucha gente, para muchos movimientos sociales o lo demás, de cómo viene la mano. Eso. Grecia se ha convertido en un laboratorio. Y un laboratorio de los patriarcas europeos, que no son los estados. Aquí hay grupos empresariales, financieros. De hecho, el secretario de finanzas de Alemania era un tipo que había muerto políticamente, pero que está ahí respaldado por los banqueros alemanes. Y que pillan sangre. Po. Oye, ¿entonces Chile va a empezar a pedir plata? Yo creo que sí. Yo creo que por lo menos no pasa el próximo año. Y después va a llegar Ricardo Lago a dejar que privaticen todo para solucionar el tema de las deudas. Bueno, es que mucha gente no entiende por qué se privatiza, porque se pide plata. Que lo que acá se denomina tan eufemísticamente, yo siempre recuerdo y lo saco a colación en un momento terminado, me acuerdo, en una especie de conversatorio, que fue un punto de prensa, una conversación en una entrevista de Francisco Vidal, cuando era vocero de gobierno. Qué atroz ese gallo. Y dice, fuimos a vender bonos soberanos. Dice, fuimos a vender bonos soberanos. Y nos fue bastante bien, porque el mundo quiere a Chile, pues, weón. ¿Ah? Porque Chile se vende bien, pues. Estábamos a buen precio, porque... Ah, quieren invertir en Chile, quieren comprar bonos soberanos. Y lo decía con orgullo. Estamos hablando de la adquisición de deuda externa. Porque esos bonos soberanos, cuando se habla de ventas de bonos soberanos, estáis vendiendo eso, soberanía al país. Entonces, oye, ¿cómo te pago? Bueno, yo quiero 700 kilómetros de carretera. Por ejemplo, que OHL tiene 700 kilómetros de carretera concesionada en Chile. Los Libertadores, que estamos hablando a propósito de lo que ocurrió. Sí. OHL, Vertis, que es lo mismo. No, es que esto es una empresa que se la vendió a la otra. Eso es lo mismo dueño. Sí. Y los españoles llegaron con Ricardo Lago. En los dos, Villamir. Villamir. Sí. Sí. Bueno, es corrupto. De hecho, han estado formalizados en España. Hay una investigación en México, pero ya, tremenda. Nivel de corrupción tremenda. Acá en Chile no, porque acá no se investiga. Sí. De hecho, como bien lo dijo Marisa Navarrete, quien inicia el tema de la investigación del fraude al FUT, cuando ella lo dice en varias entrevistas, acá nunca... Nosotros estábamos para grandes contribuyentes. Nunca hubo una investigación a grandes empresas acá. Desde el tiempo que yo estuve trabajando acá, jamás se tocó una gran empresa. Obvio que no, po. Por eso, de repente es medio enredado, por eso nos damos la maña y el tiempo para poder tratar de masticar esto, no en un programa, sino en una constante. Que nos sirve para autoeducarnos, ¿cachai? Para ir cachando más cosas, datos, es en esta interacción también que estamos teniendo con gente, estoy leyendo algunas cosas acá. De hecho, por ejemplo, el profesor dice, sí entendieron el libro, y la mayoría de la gente que le gustó se sienten bien cómodos con esa postura. Es cierto, porque tienen que ver con el rol del Estado y cómo tiene que funcionar en términos de una weá que le gusta la socialdemocracia. ¿Ah? Esta cosa de la disciplina fiscal. Claro. Me encanta. Aquí Izaguirre se hizo famoso en el mundo, weón, por la disciplina fiscal. ¿Qué es eso? Ah, no alcanza a hablar para eso. ¿Para otra weá decir? No, porque disciplina fiscal. No más gasto. No, es porque no somos populistas. ¿De dónde la viste? Entonces, insisto, y así está la cosa, pues. Así que ya vamos terminando. De hecho, acabo de ver la hora acá. ¿Nos pasamos? Yep. Nos vamos yendo. Por lo menos en esta emisión de hoy día. Sí. Yo no sé si son temblores o gatos. Son gatos. Esta vez son gatos. Un movimiento gatúrico. Sí. Oye, yo por mi parte me despido entonces. Que tengan un resto de tarde maravilloso todos ustedes. Muchas gracias a todos por la sintonía y por acompañarnos y por opinar también y mandarnos los links que necesitamos. Espero disfruten los links que les mandamos nosotros también. Les recuerdo que revisen la página de la radio para que se informen más en detalle de todo el trabajo que y todo lo que está sucediendo también y todo el trabajo que hay detrás, obviamente, después de cada nota. Que sigan la retransmisión también a las 6 de la tarde y a las 2 de la mañana. Y eso, que sigan con la programación. Chau. Bueno, por mi parte también me despido. Nos escucharemos a la noche. Oh, verdad. A las 23 horas. Oh, de rayos. ¿Por qué rayos? Siempre dicen rayos. ¿Te llama la atención eso? Sí. Sí que nos escucharemos ahí en la noche. Que tengan un excelente resto de día. No se asusten mucho con los temblores, es normal. Tarde o temprano se van a acostumbrar, así que no queda otra. Y que, bueno, que estén muy bien. Y estaremos informando, por supuesto, a través de todos los otros medios también de lo que está aconteciendo durante el día: página web, redes sociales, etcétera. Así que tengan un buen resto de martes y nos estamos escuchando y viendo. Así. Bueno, nos vamos despidiendo. Agradecemos su sintonía. Nosotros nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana revisando la contingencia en vivo. Recuerda que este programa se retransmite a las 6 de la tarde y también va a las 2 de la mañana para la gente noctámbula. Y si despertó con el temblor, puede ahí también echar mano a aquello. Un saludo gigantesco para Pelú, que está de cumpleaños. Sí. Quedamos debiendo, que no la vi tuiteando ahora, parece que fue a otro lado, así que está celebrando. Qué bueno, enhorabuena. Así que ahí vamos a ver qué podemos mandarle desde acá. Eso, un abrazo gigante también a todos ustedes. Y nos estamos encontrando nosotros mañana. Recuerden, hoy día a la noche, a las 23 horas, La Inmortalidad del Cangrejo. Un programa sobre todo y sobre nada. Hoy día va Cerro a la Izquierda. No, hubo Cerro a la Izquierda. Yo decía, no hubo Cerro a la Izquierda el viernes pasado, porque se están carreteando en la fonda de ahí de la Universidad de Concepción. Ahí quedaron como tagua al lado de un farol. Sí. Pero bueno, no hay Cerro a la Izquierda. Aunque podríamos poner el anterior, me parece una buena idea. ¿Sí? Vámonos con ese entonces. Eso. Si es que lo tenemos, no lo hemos borrado. No, es que vamos limpiando las cosas. Nos despedimos. Que estén muy bien. Y ya saben, si hay un temblor fuerte y todo lo demás, avísenos por Twitter. Nadie se va a enterar. Usted hágalo. Avise por Twitter de que está temblando. Seguro va a ser el único, lo van a retuitear harto. Que esté muy bien. Esto fue El Matinal de Radio Vía Francia. En medio de la muerte, en plena luz, en plena luz. Aquí finaliza El Matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Vía Francia. La vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio.